¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró: y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Como lo habían solicitado, ya está de nueva cuenta por aquí rondando en tus oídos el podcast de Comicase con toda la tropa Comicase y varios invitados más. En la segunda parte del programa, te adelantamos, vamos a tener una entrevista con Elías Ortiz, Content Manager de La Mole Comic Con. Va a estar platicando con nosotros desde la tienda de Comixado, aquí en la Zona Rosa. Antes de grabar, irnos para allá, nos hemos decidido reunir aquí a tomar un cafecito en el Very Important Persons. Y de aquí nos vamos a ir en un ratito más a platicar con Elías sobre todo tipo de detalles sobre La Mole, preguntas que ustedes nos han dejado en el Facebook, así que quédense un ratito más. Primero vamos a pasar a la sección de las noticias. Hay cosas muy interesantes, sobre todo relacionadas con el mundo del cine, que se dieron en estos días. Vamos a hacerlo lo más rápido posible para entrar en materia rápidamente con Elías. Rápidamente me gustaría que se presenten quienes están sentados hoy aquí en la mesa Comicase. Everardo Ferrer. Alfredo Villegas, de House of Feña. Enrique Melgarejo. Valentín García, de lacobacha.net. Roder Vidal, de Comicase, para Cinema y Revista Cinefaya.com. Hola, ¿qué tal? Soy Lioco, del blog lacobacha.net. Pues entremos en materia. Mientras nos empiezan a pedir aquí la orden, aquí en el café, hubo cosas bastante sexosas en el mundo del cómic estos días. Primero, una demanda hacia la CEO de Archie por discriminación sexual. ¿Cómo estuvo esa cuestión ahí en Archie, bastante oscura? Así es, Tobalín. Esta nota, la verdad, ya tiene así como que varios añitos. El chisme empezó hace un par de años. La co-CEO de Archie Comics, Nancy Silverclade, tenía unos desplantes acá medio canijos con varios autores de Archie, principalmente con los hombres, al grado de que dicen que en una junta llegó la mona, lo señaló así con dedo y tú el pene, ustedes no valen quiote. Bueno, esto obviamente ya lo estamos tropicalizando un poco. Y en aquel tiempo los empleados le habían demandado por acoso sexual y por bullying. La noticia resurgió esta semana porque los empleados están pidiendo la friolera cantidad de $32.5 millones. Así nomás. Lo que dicen estos muchachones es de que realmente nada más buscan conseguir 7.5, pero van a utilizar esta demanda para establecer una iniciativa antiacoso sexual y aparte quieren quitarle el control a esta mujer. Ella tiene parte del control de Archie. Ella es la esposa del hijo del fundador de bla, bla, bla, bla, bla. Es un rollo así bien escalofriante. Ella no tiene ni razón de ser en Archie, pero por lazos políticos se hizo de ese cargo. Entonces, este rollo es tanto político como aparte legal. La cosa también retoma cierta relevancia porque los acosados en este caso son hombres y blancos, son white males. Entonces la gente está así como, esto no es racismo, eso no es acoso sexual, porque son vatos y aparte pues son blancos. Entonces estos cuates lo que quieren es sentar el precedente de que racismo es racismo, no importa qué raza seas, y acoso sexual es acoso sexual, no importa el género que seas. Entonces sí, tampoco importa la longitud, digo, ya si tú calzas grande, pues ya es bronca tú, ya no digo. Sea de mi murla. Aunque sea de mi murla que te esté acosando sexualmente. Ah, sí, o sea, no importa quién sea, digo, en este caso la mujer no es tan guapa como Demi Moore, pero sí, eso fue así como que uno de los rollos sexuales de la semana, pero no fue el único. Por ahí se dio a conocer también el arte original de una página también muy, muy popular, muy famosa, de The Killing Joke, de Alan Moore y Brian Boland. Lo interesante es que después de muchos años apareció casi casi de la nada, la página esta en la que el jefe Gordon, Jim Gordon, recibe una serie de fotos, se ve expuesto más bien, va pasando por un túnel en iba a ser un circo, parque de diversiones abandonado, y empieza a ver todo tipo de imágenes de su hija siendo torturada por el Joker, ¿no? Y la gran diferencia que presenta este arte original es que es muy similar al primero, lo que cambia básicamente es la viñeta del medio, es que se ve a Bárbara topless, mientras que en la versión anterior solamente se veía un acercamiento a su rostro. El hecho de que se vea topless, que en las otras imágenes en teoría nada más se insinuaba, pero era obvio, sino reforzado la idea de que Joker pues abusó sexualmente de Bárbara en esa famosa escena de Killing Joke. Que lo interesante también es que decía Boland que efectivamente es el arte, que sí es su dibujo, que lo raro se le hace es que no tiene idea de cómo lo consiguieron, ¿no? Porque en su momento DC le pidió que rehiciera esa imagen, ¿no? Pues existen fotocopias, obviamente, ¿no? En los años 80 ya había. A mí lo que... Lo raro es que es el arte original, la imagen. Es otra cosa, es que eso no lo mencionaste. A mí lo que me sorprende es que... O sea, las fotos son bastante explícitas en la versión publicada. Y que ahora porque salgan un par de tetas, ya la gente... Ah, no, entonces sí la violó. ¿Cómo relacionan una foto de tetas con la posible violación? Que es un tema que ya se había manejado, que incluso Alan Moore ya ha salido a comentarlo. Y sí, todo indica que... Pues el Joker se pasó de lanza, como también el rumor es que en Muerte en la Familia también se pasó de lanza con Robin. Y se pasó de barda con él. Entonces, aquí lo que me sorprende es por qué los escandalizan dando un par de tetas, ¿no? Que aparte un par de tetas que ya ni salieron. Entonces, no le veo la relación entre si salen tetas, la violaron a fuerzas, ¿no? Digo, lo bonito de los cómics es eso, que nos permite como generarnos una propia historia a partir de las imágenes y de las palabras. Se vale especular, como ya lo hizo Grant Morrison hace unos meses con el final del mismo cómic de Killing Joke, donde él dijo que él entendía que Batman mataba al Guasón. Al final de cuentas es especulación, pero eso es lo bonito de los cómics, que nos permite imaginar un montón de cosas. Y qué bueno que una historia como Killing Joke no sea una historia tan cerrada que no nos permite imaginar ese tipo de situaciones. Más que especulación, eso es lo que simplemente en estética es la interpretación, la lectura que hace cada quien. Habrá gente que leyendo The Killing Joke piensa, esta obra es sobre la psicosis y la violencia. Hay quien diga, no, pues es revelar la relación de Batman y el Joker. Y cada una de esas cosas están contenidas de alguna forma. Aunque no necesariamente los autores lo pusieron ahí, el material nos permite imaginarnos, no, pues esta obra es sobre la violencia sexual o esta es sobre la tortura psicológica. el buen arte nos permite eso, nos permite interpretar de muchas formas y no hay una sola lectura correcta. Eso de que la intención del autor es lo que marca y limita de qué trata una obra es falso. Entonces, en ese mismo sentido, desde el arte original ya se podía plantear ciertamente la agresión sexual del Joker hacia Barbara Gordon. No veo por qué ahora que ya se ven gráficamente los senos, ahora sí ya es explícito. No, sigue viviendo el mismo nivel de ambigüedad. En la obra no mencionan directamente si la violó o no la violó, sino está este panel, esta tortura de al comisionado Gordon exhibiendo las imágenes de su hija. Yo creo que lo que más está causando el escándalo es la corrección política. Es estos asuntos de feministas mal planteadas que ven moros con tranchet en todos lados. Ya nada más andan buscando dónde justificar que está la culpa de todo lo que no les gusta del comportamiento masculino, del comportamiento social, de la discriminación, del sexismo, de todo. Están haciendo lo mismo que durante décadas han hecho los viejitos. Son las películas violentas lo que causan la violencia. Son los videojuegos lo que causan la violencia. Están haciendo lo mismo ahora. Están buscando hombres de paja en qué culpar todos los males de la sociedad. Y es ridículo que digan no se puede sexualizar la violencia porque eso va a dañarle la mente a todos los jóvenes y ya todos van a crecer como violadores. No, simplemente hay obras que sí lo ameritan y hay obras que no. Hay autores que lo usan de forma muy gratuita como Mark Miller, nada más por un efecto que logra mal, y hay otras obras donde pues sí vale la pena, sobre todo en un personaje tan malévolo como el Joker. Creo que el verdadero escándalo está en que pues DC Comics censuró en su momento una obra artística, y yo creo que yo enfocaría más las críticas por ahí, porque no fue el único caso, y curiosamente en muchos de los casos involucrados está Alan Moore, ¿no? Entonces, ¿estás en desacuerdo? Yo creo que sí, porque la intención de los autores era una, y llega a la hora de publicación y hay otra totalmente, ¿no? Pero a ver, aquí Alfredo discrepa. También me cae mal la idea de andar buscando censura y andar clamando censura en donde no lo hay. Simplemente, pues cualquier empresa, cualquier editorial tiene una política editorial. Puede ser acertada, puede ser desatinada, pero DC, para bien o para mal, tiene el privilegio de fijar sus políticas. Y si no quieren mostrar desnudos frontales explícitos, tienen derecho a hacerlo. Quizás si le pudieras clamar que hubo disminución de la libertad artística, que le dijeron, no, yo prefiero, para el público al que quiero llegar, aunque sea un material para adultos, sigue siendo un personaje icónico, no lo voy a vincular tan directamente con algo sexual. Y dijeron, no, no se van a ver pechos, aunque sí se ven nalgas. Y entonces, no creo que haya un caso de censura, más bien es la dirección editorial que ocurre con todas las grandes obras desde que existen industrias del arte. O siempre ha ocurrido con el cine, ha ocurrido con la literatura, a menos que ustedes crean que lo que leyeron de Ernest Hemingway es exactamente lo que él escribió, o lo que publica Paul Auster no lo está modificando un editor. No, siempre lo hay, sobre todo cuando es un negocio, cuando es una industria, y más en los cómics que pasa por tantas manos. No veo ningún caso de censura. No, yo me metí con la cuestión moral. Es censura, pase lo que pase. No me estoy metiendo un juicio de valor. Es censura porque se cambió la intención original del artista. Aquí quiero referenciar a Milo Manara. Milo Manara decía que en el caso de este cómic de X-Women que se publicó, si lo había censurado Marvel o no lo había censurado para crear la obra, y él lo que respondió es que no lo censuraron. Simplemente él, cuando trabaja con el escritor, también trabaja con el editor y forman un equipo, y entre los tres son los que están creando la obra. Y yo creo que quizás aquí tiene algo que ver esta misma respuesta que dio Manara. Y lo que ustedes no saben es que Alfredo está un poco molesto conmigo porque le acabo de decir que a nadie le interesan las charlas de traducción en los eventos de cómics. No, entonces, es tanta importancia. Entonces el día de hoy va a estar, a todo lo que yo diga él va a llevar la contraria, entonces no se preocupen, pero seguimos siendo amigos. No te des tanta importancia. Y ya que estábamos en terrenos del hombre murciélago, hubo por ahí una cuestión, un error muy lamentable que pasó con Batman y DC Comics en Estados Unidos. El señor Noticia Lyoko nos va a comentar sobre eso. La noticia, de hecho, como empezó a correr en México, fue que DC Comics había cometido un comic fail, pero en este caso nos referimos a DC Comics, la editorial norteamericana, la original. El año que viene van a publicar el número 27 de Detective Comics, que coincide con el 75 aniversario de Batman. Y bueno, este número va a ser un número icónico, porque aparte de ser un número que va a ser bastante caro, este cómic va a costar $7.99. Tanto Marvel como DC siguen manejando suscripciones de manera directa con algunos productos. Marvel, en su caso, la gran mayoría es con los productos infantiles, y DC es con ciertos cómics en particular. Bueno, en este caso, Detective Comics entra dentro de lo que son las suscripciones, y se dieron cuenta que con lo que va a costar esta edición, pues no se subsana el costo del cómic, por lo que la gente ya prepagó por 12 números anualmente. Entonces mandaron una carta a todos sus clientes informándoles que este cómic, el Detective Comics número 27, no va a entrar dentro de la suscripción, pero que aún así les van a dar 12 cómics al final del día, como está contratado el servicio. Aquí la gran molestia radica en que DC Comics les está sugiriendo a la gente que puedan ocupar el servicio de Comic Shop Locator para localizar una tienda para ir a comprar el cómic cuando salga a la venta, no se lo pierdan. Pero gran parte de la gente que está suscrita a este servicio es gente que no vive en los Estados Unidos, que muchas veces, como en Chile o en Argentina, que tenemos amigos, lo tienen y no les importa pagar 3 o 4 veces el valor de cada cómic porque lo tienen de manera segura, porque en sus localidades no lo pueden de plano conseguir. Y un gran cliente de este tipo de servicios son todo este destacamento de militares que no viven físicamente en los Estados Unidos, sino que están en diferentes lugares del mundo trabajando, que son los suscriptores. De hecho, a inicios del año 2000 iban a cancelar, iban a morir por completo las suscripciones por todo esto de que ya había una tienda de cómics casi en cada esquina. Pero lo que evitó que se cancelaran es que se dieron cuenta que gran parte de los suscriptores eran soldados que se encontraban en Irán, en Irak, en Corea, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, es un público muy fuerte para este servicio. Y bueno, aquí la gran pregunta es, bueno, DC Comics les está diciendo a esas personas que están fuera de Estados Unidos que van a poder, que les está diciendo que vayan a comprar a la tienda. Entonces, estas personas no lo van a poder hacer. Entonces, por eso en este caso va a ser un comic fail, que va a haber un gran porcentaje de clientes que no van a poder tener esta edición ahora sí que icónica y de aniversario de Batman. En otra nota que también es un DC Comic Fail, pero este es de México, nos reportaron ahí a la Covacha, que están publicando incompleto el arco de Hell on Earth de Superman. De hecho, parece que ya han invertido ahí algunos capítulos que iban antes, los publicaron después, pero que no afectaba tanto la lectura. El problema sucedió con el último número, que es el Superman 17, si no me equivoco, que tenía que haber incluido el anual de Superboy, que no se publicó. Entonces, de acuerdo al orden de lectura, nos están quitando nos quitaron ya dos cómics, dos capítulos importantes de esta saga, y aparte nos van a quitar otros dos porque ya anunciaron que el próximo número es el final de esta saga. Entonces, ahí sí un zape a don Mauricio Matamoros, conocido y amigo de Comicase, porque no se fijaron o no supieron cómo iba el cotorreo. La cosa es de que otra saga que nos llega incompleta gracias a que los editores de los cómics en México no se dieron cuenta que estaban faltando ahí estos capítulos. Nada más quiero hacer una errata: DC Comics no publica en México. Televisa reimprime las historias de DC Comics. Nada más aclarar ese punto. Directamente vas a bronquear con Valel, no, no me las traes aquí con Alfredo. Con todo mundo, con quien se deje. Aquí ya vamos a empezar la sección de las coplas, a la Negrete e Infante Telatería, eso. ¿Qué tan bueno eres para las coplas? ¿Qué tal traducen las coplas? A ver si tienen mucho sentido y... Antes de que Alfredo traduzca las coplas a Jorge, nada más hacer un último comentario sobre la publicación actual de Superman. Este cómic cuesta $36 porque originalmente era de 56 páginas, si no me equivoco. Originalmente porque incluía un backup, el cómic de Superman incluía un backup. Ya desde que empezó Hell on Earth sigue costando $36, pero el cómic es de 48 páginas. Entonces están pagando un cómic caro que debería de costar 32 pesos, lo están pagando en 36 los lectores mexicanos. Ahora sí, si quieren traducir coplas o no, ya es cosa de ustedes. Pasando a la sección de 24 por segundo en Comicase Podcast, bueno, hubo varios anuncios esta semana. El primero, obviamente, el de una sorpresa de que esta producción ya muy anunciada, en la que se encontrarán por primera vez en la pantalla grande Superman y Batman, se ha sumado este anuncio que no sé si ustedes se lo esperaban, pero yo no me esperaba esta cuestión de que la Mujer Maravilla se fuera a sumar a la película de Superman, de Batman Superman, anunciada ya para aparecer en la secuela del Hombre de Acero, según lo anunció el mismo Zack Snyder en sus redes sociales, también Warner Brothers, obviamente. La actriz Gal Gadot, a quien ustedes han podido ver, si es que han visto las películas de Rápido y Furioso, sobre todo las más recientes, las 5 y las 6, será la encargada de dar vida pues a la princesa Diana. El propio Snyder señaló sobre el tema, cito: Wonder Woman es sin discusión uno de los personajes femeninos más poderosos de todos los tiempos y una favorita de los fans del universo DC. Gal no es solo una actriz increíble, sino que también tiene esa cualidad mágica que la hace perfecta para el papel. Estamos deseando que el público descubra a Gal en la primera encarnación cinematográfica de este personaje tan querido. Así más o menos lo dijo Snyder, tratando de justificar esta decisión que ha dividido más de un lado que el otro las opiniones. Muchos comentarios no han sido favorables en cuanto al parecido de la actriz. No sé si tú ya, Ferrer, pudiste ver esta nota de esta chica. Creo que por el lado de la edad sí le da ahí a la famosa amazona. Pero, ¿cómo les cayó la noticia de la señorita Gadot como la Mujer Maravilla? Bueno, después de que supuestamente Robert Rodríguez escogió a Isa González para interpretar a Satánico Pandemonium, ya puede esperar cualquier cosa. A mí me parece que es como el aflexazo otra vez. ¿Sabes qué es lo que se me hizo chistoso cuando lo de Ben Affleck, que ya lo designaron nuevo Batman? Me enteré de algo que yo no había escuchado, que igual la gente estuvo ranteando y quejándose y llorando cuando a Heath Ledger lo decidieron para que fuera para hacer el Joker. De eso nunca escuché y digo, no manchen, o sea, desde chavito Heath Ledger demostró que tenía mucha capacidad de actuación. El que haya hecho un personaje gay con tanta dignidad y para los prejuicios que tiene la gente refuerza mi impresión de que era un gran actor y una gran pérdida. Pues es básicamente lo mismo, o sea, el fanboy se va a quejar, va a rantear y va a chillar de todo. Como tú mencionaste en un post, es muy probable que la puedan poner en un plan proteínico y un buen ritmo de ejercicio. Pero la verdad, a mí lo que me preocuparía sería que sí sabe actuar. Yo no le he visto nada, sé que es de las famosillas, como que está medio de moda, pero yo no he visto si actúa o no. La chava es tan famosa que es conocida como la novia del japonesillo ese que sale en Rápido y Furioso. Me sumo a la opinión de todos ustedes. Siempre ha habido las quejas por parte de los fans hacia los personajes más entrañables. Es que yo no soy fan. Los fans son los ñoños, vale. Pero precisamente, como comentaron, Heath Ledger para Joker, se quejaron de Christian Bale para Batman. Se están quejando ahorita de Ben Affleck para Batman. Ahorita con esta chava, está muy delgada. Snyder es especialista en poner en forma a todos sus actores para sus películas. Lo demostró en 300, lo demostró con Man of Steel. Al rato va a salir ya la chica Gadot, que es de origen israelí. Va a salir con un cuerpazo y todo el mundo va a decir: ay, sí queda para la Mujer Maravilla. Entonces, ¿dónde están los prejuicios de: ay, es que no queda para la Mujer Maravilla? De todas maneras, la verdadera Diana Prince ya comentó y le dio su felicitación a Gal Gadot para que haga el papel. ¿La verdadera? ¿O sea que existe? ¿Me estás diciendo que existe? Aparte, eso de que la gente se quejaba de que un actor no quedaba y después todos nos cayeron en la boca, pues que no recuerdan a George Clooney como Batman. No, la neta, a mí no me convenció mucho la chava, pero pues ya está Ben Affleck como Batman, entonces pues, ¿ya qué podemos esperar? Me refería a la verdadera en nuestros corazones, Linda Carter. Hay una especie como de sensación de que este personaje está anunciando muy como al vapor y como de, no de relleno, pero sí como no era necesario. Si ya está metiendo a Superman y Batman, que tienen el mismo peso, por más que me digas que era Trinidad y la, lamentablemente la Mujer Maravilla ha estado de capa caída o de brasier caído desde hace muchos años. O sea, no creo que en los últimos 30 o 40 años haya estado en el top 5 de ventas, y posiblemente no lo vaya a estar en muchos tantos otros. ¿Por qué meter a la Mujer Maravilla? ¿Creen que desluzca frente a Batman y Superman, que es a quien en verdad todo mundo querría ver enfrentándose o haciendo equipo? Mira, a mí más que preocuparme a quién pongan, me preocupa el tratamiento que le vayan a dar a un personaje femenino. Sí. Snyder es conocido por hacer un cine machista, y aunque Alfredo se moleste, un cine dirigido a personal masculino. 300 es una película que nada más los hombres la pueden disfrutar, sobre todo los hombres que gustan de otros hombres. Sucker Punch es una película que nada más los hombres pueden disfrutar, y hombres que tengan un IQ de abajo de 70. Superman es una película que solo hombres que jamás hayan leído Superman pueden disfrutar. Me preocupa lo que puedan hacer con un personaje, sobre todo porque Snyder, Nolan y Goyer, este triunvirato de imbéciles, tienen la idea de que tienen que hacer a las películas oscuras y contemporáneas. Y para ellos eso es hacer cosas truculentas. Solo espero que no la violen. Espero que no la... Voy a sonar medio... se me fue la palabra, pero... Espero que no la cosifiquen. O sea, me gustaría ver una Mujer Maravilla fuerte, una Mujer Maravilla decidida. Vamos, es la superheroína por antonomasia. No quiero que me la echen a perder en ese aspecto. ¿Quién la interprete? Mientras lo haga bien. Yo no sé, la verdad es que jamás he visto actuar a la chava. Físicamente no creo que dé el ancho, pero si actúa bien y logra convencernos de que es la Mujer Maravilla, adelante. Bueno, citando la intención del autor, si dices que es un factor bastante relevante, entonces debe perder sus poderes con que le amarren las manos, ¿no? Que lo haga. Si eso está vigente y es la visión que quiere dar, que la amarren y todo eso, yo no tengo problemas. Y siguiendo un poquillo con las noticias estas peliculeras de la semana, entre la noticia de la nueva Mujer Maravilla y el lanzamiento el 5 de diciembre del tráiler del asombroso Hombre Araña, el sorprendente Hombre Araña 2, la amenaza de Electro, como que Bryan Singer no se quiso quedar atrás o quiso aprovechar que todo el mundo estaba hablando de las películas de cómics, y lanzó un tweet que decía: X-Men Apocalypse, mayo 27, bueno, May 27, 2016. O sea, ya nos están avisando que después de Días del Futuro Pasado viene una nueva película de los Hombres X, y además con Apocalipsis. O sea, uno de los villanos que muchos fans querían. Yo no, pero muchos fans querían, porque les gusta mucho Apocalipsis, porque es un mono grandote y feo, así tipo Thanos, tipo Darkseid. Entonces, la fanchiquillada acá, como dice el buen Rodro, quedó se emocionó bastante con la noticia, porque ya vimos que en Días del Futuro Pasado van a aparecer Bishop y Blink, que son personajes clave en la saga de la era de Apocalipsis. Entonces, con nada más haber dicho X-Men Apocalypse, nosotros ya nos hicimos todo un debraye mental acerca de que se va a tratar de la era de Apocalipsis y que van a salir estos nuevos personajes que nos van a presentar en Días del Futuro Pasado. Y lo más interesante es que se está especulando que ya las tres compañías que están haciendo películas de Marvel están tratando de fabricar un universo propio. En el tráiler del Hombre Araña se puede ver, y lo que muchos fanchiquillos han dicho, es que ya se está gestando Los Seis Siniestros, sobre todo cuando se anunció que va a ser una tetralogía, no trilogía. Y lo que quiere hacer Bryan Singer, bueno, también nos está diciendo: ¿saben qué? Esto es todo un universo, vamos a abarcar muchas cosas más. Lo cual me parece que Paramount, lo que inició Paramount con las películas de Marvel, ahora Marvel Studios, ya está haciendo que las demás compañías se pongan las pilas. Obviamente, ese Internet Explorer de las compañías productoras cinematográficas, que es Warner Brothers, pues todavía va muy a la retaguardia. No tiene idea de qué va a hacer. Y mientras tenga David Goyer como el cerebro tras ese universo, pues no, simplemente no vamos a ver una película buena de DC en los cines, por lo menos en el mediano plazo. Bueno, ya que tocaste el tráiler del Hombre Araña, ¿qué te pareció, Rodro? Yo todavía sigo teniendo ñoñasmos, o sea, de hecho ahorita tuve que caminar como charrito porque todavía sucio los pantalones. Toda la gente, muchos ñoños se quejaron de lo que vieron en la primera película. A mí me parece la mejor adaptación, y este tráiler no hizo más que emocionarme y recordarme cuando tenía 5 años y leía los cómics de Lord, y decía, no manches, este güey puede columpiarse, puede trepar paredes, pelea contra personajes absurdos. No me importa, eso viene el tráiler, y si eso tiene la película, ya soy fan. A mí definitivamente lo que más me emocionó, pues fue algo bien tonto, o sea, fue una escena en la que se ven las alas del buitre y los tentáculos del Dr. Pulpo, personajes que hasta donde sabemos no van a salir en esta película. Pero entre eso y que aparte sale por ahí unas 6 celdas, porque se ve claramente el número 6, o sea, ya estamos nosotros acá nergasmeando con los 6 siniestros que seguramente serán en la tercera o cuarta. Pero te van a reclamar los ñoños, no eran el buitre, ¿eh? Y el pulpo, eran el profesor Octavius y el halcón verde. Chale, perdón, sí es cierto, o sea, ya, me confundí de nombres, no sé en quiénes estaba pensando. Pero sí, eso fue lo que más me llamó la atención. Si acaso lo que no me gustó fue la última escenita que presentaron del hombre araña huyendo de los rayos de Electro, porque parece de videojuego. O sea, eso sí, para hacer la escena cumbre del tráiler fue así como que el CGI no cumple. A mí, sin recordar mucho de la primera parte, me gustó la anterior versión. ¿Por qué no tienes corazón? Porque no tengo corazón. El actor que aparece como Harry Osborn, ¿cómo se llama? Ah, se me fue su nombre, pero es el de Chronicle. Exactamente, si vieron o no vieron, dijan algo. Poder Sin Límites, una película que salió hace como 3 años, más o menos, 2-3 años, sobre un grupo de amigos que se encuentran con una especie como de meteorito, algo así, que cae obviamente del cielo, del espacio, se acercan y obtienen poderes que les cambian la vida de un momento al otro. Y el chavo, uno de ellos, empieza a... pues pierde el control de sus poderes, se vuelve una persona completamente negativa, se vuelve un villano verdaderamente atroz. Y es el mismo actor que aparecerá ahora, como nos lo mostró el tráiler, como Harry Osborn y como el Duende Verde, o sea, porque eso es lo que aparentemente... podemos apostar que va a suceder, porque se apareció a mediados de esta semana un póster en el que se veía a Rhino, a Electro, y al fondo se ve una figura con un planeador. Entonces suponemos que obviamente será la nueva versión del Duende Verde. De hecho, en el tráiler se alcanza a ver, pero sí tienes que ser como... No, hay una escena en la que se ve Harry Osborn en el planeador y el traje es muy similar al que utilizó Harry Osborn, James Franco, como el Hobgoblin en Spider-Man 3. Entonces, yo creo que el Duende Verde que vamos a ver aquí va a ser Harry, a menos de que se trate de algún planeador experimental antes de que salga el Duende Verde como tal. Porque está raro que lo saquen en el tráiler cuando han cuidado mucho esa parte. Y bueno, esas fueron las noticias de esta quincena. Nos vamos a ir casi de inmediato aquí a The Comixado, a que será como 1:45 de aquí del café. Señorita, tráiganos la cuenta, por favor. Pero primero quédese, siéntese aquí. Tengo una pierna libre. Vamos a escuchar una rolita. Ahorita les vamos a decir cuál. Déjenme meterles el gol. Recuerden que este podcast es de la revista Comicase, la única impresa por el momento que se edita en México. Por el momento, porque Vale, desde el otro lado de la mesa, me sigue señalando y amenazando con su dedo inquisidor. La Covacha Magazine próximamente, y aquí obviamente estaremos platicando de ella. Apóyennos con su compra, búsquenos en las tiendas de cómics más importantes del país, o pídanla por envío comicase@gmail.com. Ahí les podemos mandar por medio de ese medio, les podemos hacer llegar a su casa cualquier número de Comicase que esté todavía en existencia, o pueden pedir suscripciones. También cabe mencionar, estamos desde hace 2-3 semanitas pudiendo vender más bien material de Norma Editorial, estas novelas gráficas con una presentación preciosa, el material de lujo, en www.comicase.net pueden consultar la lista de títulos que tenemos para ustedes desde España, con la ventaja de que con nosotros los consiguen con un descuento especial y con una ventaja adicional: si es que ustedes son suscriptores de Comicase, tienen otro descuento todavía mucho más atractivo aún, así que también pasen a comicase.net. Soy el cómic cancionero. De la viñeta al gañote. ¡Ay! este primer cómic cancionero tenemos una petición especial del señor Everardo Ferrer. Tiene que ver mucho con la visita de tanto Ángel Medina como Michael Golden a la Mole Comic Con. Sí, vamos a escuchar el tema Psycho Circus, que realmente fue la resurrección de Kiss, porque no solamente hizo que grabaran un disco nuevo, sino que además surgió la idea de un cómic, que es ahí el punto de partida, y una línea de juguetes sorprendente. Y pues vamos a escuchar Psycho Circus. Bueno, esto fue el Comic Cancionero. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Una elección por demás estupenda, muy inspirada. La elegimos especialmente para esta ocasión. Y ahora sí, ya está con nosotros, como habíamos dicho, está con nosotros Elías Ortiz. El día de hoy estamos retomando la gira Comicase. Estamos en las nuevas instalaciones de Comixado, aquí muy cerquita de Metro Insurgentes. Dame la dirección exacta, Elías. Es Plaza Niza, 66, local 2, la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. A una cuadra y media del Metro Insurgentes y a una cuadra prácticamente del Metrobús Hamburgo. Está súper céntrico y todavía más cerca que la tienda anterior que tenían, ¿no? Está todavía más cerca de una estación de metro. Y hoy nos abrieron las puertas aquí de la tienda para platicar sobre la Mole Comic Con, la edición que viene ya la próxima semana, 13, 14 y 15 de diciembre. Menos por este ciclo de vida de la Mole, es la última vez que se estará presentando en Expo Reforma, en este ciclo. ¿No? Y pues queríamos que nos platiques qué es lo más sabroso que viene en la Mole. También, obviamente, una de las preguntas que han hecho o que tiene el público es ¿por qué el cambio de la Mole? Ahora se ha anunciado ya que viene en dos ocasiones, dos ediciones se van a realizar en el World Trade Center. Mencionar, obviamente, tú como vocero ahorita de la Mole, eres el content manager de la Mole y por lo mismo pues tienes toda la información a la mano, ¿no? Platícanos primero, ¿por qué este cambio próximo de la Mole al World Trade Center? Pues obviamente buscamos crecimiento en el evento y pues queremos también que las instalaciones sean más cómodas para el público. Creemos que definitivamente el World Trade Center no es el mejor, porque el mejor es el Centro Banamex para este tipo de convenciones, pero sí es el mejor en ubicación y en instalaciones, ¿sí? Tiene esos dos puntos buenos. El Centro Banamex, desafortunadamente, su ubicación no le ayuda, pero sí es mucho mejor centro de convenciones que el World Trade Center, definitivamente. Entonces, ahorita lo que estábamos buscando, obviamente, es crecer el evento, tomar el layout, digamos, el plano que tienen las convenciones en Estados Unidos, que son totalmente planas, en las que, por ejemplo, en Expo Reforma, en cuestión de expositores, siempre ha existido es que quiero estar en el primer piso, ¿no? Y en un evento en un solo piso, pues obviamente no hay como para dónde hacerte, o sea, simplemente todo sucede en un solo lugar. Entonces, es por crecimiento, también queremos llegar a darle al público un espacio también mejor, porque de repente en Expo Reforma se satura muchísimo y bueno, pues obviamente el World Trade Center tiene unas instalaciones mucho más grandes y la gente puede salir a comer, bueno, puede hacer mucho más cosas, es una zona también muy buena de negocios. Y también lo que queríamos nosotros principalmente era darle otra imagen al evento, ¿sí? Expo Reforma no está mal, pero no nos ha ayudado en cuestión de... Son cuestiones internas de logística que se dan con el centro de convenciones que de repente no nos ayudan. Y entonces obviamente al nosotros analizar una serie de pasos que tenemos que hacer para hacer las convenciones en Expo Reforma y ver la facilidad con que se pueden hacer en el World Trade Center, pues lo que buscamos es ser más prácticos, ¿no? Y esa es otra de las razones por las que estamos moviendo el evento, ¿no? Ahora, lo que preguntabas, que bueno, son dos eventos ahora, es básicamente ahorita es por lo complejo que se nos está haciendo la de verano. Una, porque las convenciones que estamos haciendo están creciendo demasiado y ya no nos están permitiendo hacer lo que hacíamos. Con un invitado tenías que ir al aeropuerto, pedir yo y se acababa, ¿no? Ahora ya no, ahora ya la logística es tan grande que hacer tres eventos es una locura para conjuntar a todo el equipo, ¿no? Necesitaremos un equipo demasiado grande, el cual estamos planeando hacer, pero probablemente la de verano, que es la que nos ha costado más trabajo hacer porque se junta con San Diego, que es después, y que ahora San Diego lo recorrieron también una semana y eso nos deja en agosto. Estamos pensando que si llegáramos a hacer tres convenciones el próximo año, una no sería en México, sería en alguna otra ciudad. Ah, bueno, eso no lo habías comentado en ningún lado. Bueno, esa es información interesante. Entonces viene en marzo, el próximo año, en marzo y en noviembre, las dos que se van a realizar en el DF. Antes del Festo va a ser la Mole, y en marzo del 14 al 16 y en noviembre del 7 al 9, que viene prácticamente antes del Festo. Así es que pues, también van a poder estrenar ahí sus trabajos los independientes, no va a tener nada de malo, ¿verdad? Perfecto. ¿Quién crees que sea? ¿Qué artistas vienen aquí a, en esta edición que tú consideres que son los que van a ser los más buscados? La vez pasada la sorpresa fue Bogdanov, por ejemplo, con las filas que se hicieron impresionantes todo el tiempo, hasta ya estaban apagando las luces prácticamente en el área de exhibición y él seguía firmando, dibujando. Entonces, ¿quién crees que sea la persona, el artista que va a tener más filas? ¿Con quién tendrían que irse los fans con más tiempo, sabiendo que posiblemente van a pasar más horas esperando o en una fila más larga? Pues por la cuestión del coleccionismo en México, creo que la fila más larga debería ser la de Ángel Medina, ¿sí? Ángel Medina tiene más números conocidos por nosotros, por los mexicanos, por los fans mexicanos, porque hizo una gran parte del run de Spawn, ¿no? Y aparte, como ya los que hayan visitado www.lamole.com.mx se darán cuenta que va a estar el club de Kiss. Y obviamente Ángel Medina también colaboró con el cómic de Kiss, Psycho Circus. Y pues tiene un fandom como mexicano del cómic, pero también un fandom del rock. Entonces son dos cosas diferentes que se van a conjuntar y él debería ser como la gran sorpresa en cuestión de filas, pero no dudo que Kevin Maguire, que Brian Wood, que John Layman con el estreno del título, que también eso es algo padrísimo que no había pasado, ¿no? Que se estrenara un título y que es lo que hablábamos constantemente con Marvel, saca un título cuando venga el autor porque te va a ayudar a vender. Pues se dé esto, ¿no? Y seguramente ellos van a tener bastante fila, ¿no? Sí, que no saquen el cómic un mes después de que viene el artista, ¿no? Para según ellos aprovechar la ¿cómo, cuál fue la palabra? Es que México vive una fiebre. Es una fiebre. Para aprovechar la fiebre de artistas de que ya vinieron en tiempos pasados. Por cierto, aprovechando la cuestión que mencionas de John Layman, aquí en la mesa Comicas está sentado alguien que tiene mucho que ver con la edición en español que vamos a ver en menos de 7 días para cuando estén escuchando esto. Señor Alfredo, acérquese. Alfredo Villegas. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Para qué somos buenos? Pues echa tu gol, ¿no? ¿Tú qué tienes que ver con Chu? Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de anunciarles ahora sí de forma oficial. Digo, ya varios de ustedes ya lo sabían, pero ahora sí ya lo voy a comentar públicamente que... Soy gay. bueno, además de eso. No, que me uní de cierta forma al equipo de Camite y entonces me estoy haciendo cargo de 3 títulos inicialmente. El primero es Chew, también ya estoy trabajando en Rachel Rising y en un futuro cercano en Saga de Brian K. Vaughan. Y pues la verdad me emociona mucho que el número 1 de Chew se va a lanzar aprovechando la visita de John Layman. Y pues de paso, pues sí, creo que sí es como muy buen acierto de ahí la mancuerna que hicieron la Mole y Camite para este asunto. ¿Y si te gusta dar mascadas en Camote, perdón, en Camite? Chale, cuánta agresividad esta mesa. Sí, pues mira, la verdad yo no había tenido oportunidad de leer Chew antes, pero ahora ya que, bueno, como me puse a leerlo precisamente para traducirlo, me volví fan de inmediato. Es un título buenísimo y la verdad sí pienso que muchos lectores mexicanos se van a enganchar, se van a volver fans y pues sí creo que vamos a ofrecer un producto bastante bueno que al público le va a satisfacer. Bueno, y Alfredo, es una prueba viviente de que quejarse de la traducción de cómics puede darte al final del día empleo. Y ya está confirmado al 100% que Chu va a estar en la Mole. Sí, lo anunciaron, a mí me lo comentó el director Miguel Lara, que iba a estar estrenando este título y estoy seguro que ya debe estar hasta en la imprenta, si no es que ya lo tienen, sí. Por eso ya nos entregaron de hecho Walking Dead, que es como lo que ya van a estrenar en la Mole y después de la Mole. Entonces estoy seguro que ya debe estar ese título. Les recuerdo que ese título en Estados Unidos, la primera impresión cuesta algunos cientos de dólares. Ya que hablabas de este primer número de Chu que se va a estrenar ahí en la Mole, ¿cuál es la gran importancia por qué debe ser noticia esta edición especial de Walking Dead que se va a presentar en la Mole? Había de repente confusión porque había gente que decía, pues es que ya la tenemos, ya salió, pero dices, no, es que tú tienes el tomo, o sea, la historia sí la tienes, pero tienes un tomo compilatorio, este es el primer número. Y hay quien habrá dicho también, no, pues es que en su tiempo la MESIF tuvo su edición especial de Spawn o Conque, tuvo la de la Mole en su momento, ¿no? Pero ¿qué hace especial a esta a este cómic y cómo se puede conseguir? ¿Todavía se puede conseguir? Bueno, pues principalmente, como les decía, sí existieron o hubo otros intentos de cómics, pero no variantes, ¿sí? Digamos que la última moda en Estados Unidos en los cómics de convenciones son portadas variantes exclusivas de la convención que son totalmente diferentes contra las portadas regulares, ¿no? En este caso, aparte de ser un número especial, que es una portada en escala de grises, ya tiene ahí el logotipo de la Mole, ¿no? Eso es lo que le hace la primer variante real, porque sí varía del cómic de la portada a la portada normal, que es como un poco amarilla con algunos colores. Entonces eso la hace especial, ¿no? Es la primer portada en México que realmente es variante, ¿no? Como tal. A tiraje son 2000 copias. Todavía se puede conseguir y se va a conseguir dentro del evento, pero aún no tengo permitido revelar cómo se va a poder conseguir dentro del evento o dónde lo vas a poder comprar o con qué o cómo. Espero que no involucre cuestiones sexuales, por favor. Ese tema después. Vas a poder conseguirla seguramente, y obviamente los del 3D Pass ya tienen su copia asegurada, ¿no? Quedó muy bonito el cómic. Ahorita se los vamos a mostrar aquí a los del podcast de Comicase, pero sí quedó muy muy bien el cómic, ¿no? Y pues qué mejor que con Camite pudiéramos hacer una mancuerna que no hemos podido hacer con otras empresas, para hacer esta portada variante. Y que pues, como les decía, y he venido diciendo que esta Mole va a ser como histórica en varios aspectos, porque está el cómic variante, y es la convención con mayor número de autores internacionales en un evento en México, ¿no? Ya superando a MESIF, que tenía 12 o 13, tenemos 18 invitados. Y pues la verdad es que también son bastante de renombre, ¿no? Los que vienen. Por aquí tenía una pregunta al señor Leoco. ¿Qué tan difícil fue que hubiera este approach con Camite para realizar esta portada? Porque de hecho recuerdo que platicando alguna vez nos mencionaste que tú querías hacer esto con Editorial Televisa y que pusieron tantas trabas que fue más fácil acercarte a Marvel Estados Unidos y que Marvel te dijo qué portada quieres, qué autor quieres. ¿Y qué tan complicado fue con Camite realizar esta variante? Fíjate que fue algo obviamente mucho más sencillo, principalmente porque Miguel Lara, que es el director de general, tiene contacto directo con la editorial. Sí, el problema en Editorial Televisa es que la chica Fabiola, creo que se llama así, él no tiene directo el contacto con ellos, ¿sí? Sino hay como canales, seguramente Giovanni debe tener algún contacto, pero con los que editan los cómics, que no tienen nada que ver con que te dejen hacer una portada variante, o sea, nada que ver. Entonces, hay una serie de permisos que se tienen que pedir para poder hacer una portada variante. No nada más es, ¿sabes qué tal convención que hace una portada? Sí, véndesela, haz lo que sea, ¿no? Es un proceso en el que la editorial tiene que pedir permiso primero a la licencia, porque al no ser, obviamente Camite no es Image Comics, tiene que hacer un contrato para poder tener esa portada, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Camite? Platicó con nosotros, obviamente le gustó muchísimo la idea de poder ellos marcar historia y hacer la pauta de tener las portadas variantes en México. Se animó a hacer un contrato con Skybound, con Image, y fue la forma en la que se pudo hacer el posible tener la portada variante. Además de que ahorita en Image Comics y en Skybound, platicando en Nueva York en el desayuno que nos hicieron desmañonarnos para ir a ver a Robert Kirkman y al staff de ellos, que son puros ejecutivos, nos platicaban que estaban muy contentos con la traducción que se había hecho del tomo y que les fue muy bien en ventas. De hecho, hasta un poco de chisme ahí salió, porque empezaron a preguntar los retailers, porque éramos puros retailers los que estábamos en la junta, empezaron a preguntar, oigan, ¿y cuándo van a sacar el número 2 en español en Estados Unidos? Y entonces los de Skybound dijeron, es que todavía no nos entregan, pero ya aquí vamos en el 7, 9, ¿no? Bueno, ahorita ya en el 9. Entonces, el material ya está, nada más es cuestión de que ellos lo suelten, ¿no? Entonces, eso también está ayudando a que la relación entre Image Comics y Kamite sea aún más estrecha, y que sean posibles este tipo de negociaciones. O cosa que no tiene Marvel, Televisa, porque ellos simplemente hacen revistas de TV y novelas, ¿no? Entonces, no están relacionados con la editorial como tal, y de hecho, ya lo he platicado, que ni DC, o sea, que también es Televisa, ni Marvel, son realmente como tal editoriales, simplemente están reimprimiendo cómics traducidos, ¿sí? Y sin embargo, las otras editoriales que están agarrando cómics lo están haciendo como de una forma más seria, tienen a su personal, le están metiendo más cariño y se está notando, ¿no? Y donde no le están metiendo cariño, pues se están viendo afectados ellos al final, ¿no? Esta relación, entre más se fortalezca la relación entre Kamite y Skybound, ¿es más posible tú que pueda venir Kirkman a México en un tiempo? Sí, de hecho eso es lo que estamos buscando, y de hecho hace unos días acabo de platicar con Kamite para ya tener la segunda portada variante en marzo, por parte de Image Comics, así es que pues esperen, a ver, vamos a ver si podemos dar la sorpresa, pero si damos la sorpresa también va a ser en un título muy padre. También, ¿qué otras cosas interesantes ves que está en la mole? Aparte obviamente de los invitados, ahorita hay que rescatar los nombres importantes. Hay otras actividades, hay obviamente el concurso de cosplay que a todo mundo, a los chavos les gusta. Está esta cuestión, por primera vez hay un torneo de FIFA autorizado, avalado por EA Games, ¿no? Que eso está muy padre, con premios interesantes. ¿Qué más está ofreciendo? Porque sí tienes como dos públicos, ¿no? El comiquero y el otro que es como el familiar con los chavitos, el papá, que van tal vez en su primer fin de semana de vacaciones. ¿Qué es lo que pueden encontrar? Pues obviamente muchas de las atracciones están basadas en el contenido, ¿sí? Una es conocer a los artistas. De hecho, últimamente hemos visto muchos niños. Llegan los papás a la convención, ¿sí? Y de repente, o sea, obviamente no tienen conocimiento que hay autores, pero se dan cuenta que hay, que la gente le está firmando los cómics, y entonces empiezan a buscar en las tiendas de cómics que hay en el evento, cómics para que sus hijos les firmen, ¿no? Igual los chavitos todavía ni siquiera tienen idea como clara de a quién están conociendo y eso, pero es un fenómeno bastante padre que los chicos, a pesar de que hay otras actividades como los concursos de cosplay, como un programa completo de conferencias a cargo de Berardo Ferrer, aparte de eso, obviamente ellos quieran como conocer a los artistas. Y obviamente lo más nuevo ahorita que estamos ofreciendo es la intrusión de licencias dentro del evento. En este caso, Ankama Games, con el juego de Dofus y Wakfu, que son juegos de PC de rol estilo World of Warcraft, pero como un poquito más juvenil, que van a tener una presencia bastante importante, y aparte de eso, Electronic Arts con el torneo de FIFA, que nos acaban de confirmar, precisamente llegó el correo, que van a ser en Xbox One. Entonces se van a correr en Xbox One, se va a regalar un Xbox One, y aparte pues va a haber otro tipo de premios, y muy importante, se va a hacer regalo de va a haber giveaways de EA, van a estar regalando como baloncitos. Nos platicaron de algunos productos que van a estar regalando en ciertas horas dentro de su stand, que va a estar en el sexto piso, que se llama Sci-Fi and Games Pavilion, donde van a estar cosplayers, actores de Star Wars, el Club de Kiss, todos los clubs de Star Wars. Entonces va a ser como ya otro tipo de comunidad, y el Artist Alley va a ser comunidad básicamente artística, ¿no? Tocando el tema de los clubes, ¿qué clubes van a estar invitados este año? Bueno, este año está ahorita el club de Ghostbusters. Está, digamos, entre los que ya habían estado, está Ghostbusters, está Legión 501, Mandalorian Mercs, está también Order 66, y como nuevo, así como nuevo club que entra con nosotros, está Kiss Army México, que obviamente se animó mucho por lo de Ángel Medina. Y hay algo muy interesante que no hemos anunciado porque todavía no tenemos el material, pero ya ahorita lo van a saber a los que escuchen el podcast, que Ángel Medina hizo un arte especial para un print especial que se va a vender en el stand de Kiss Army México Yo ya vi el arte porque a mí me lo mandó Ángel Medina y pues todos vamos a querer el print. No tengo más datos, no sé cuántos van a imprimir, no sé qué van a hacer, pero quedó muy muy bonito y obviamente Ángel Medina va a tener unas horas en las que va a estar en el stand de Kiss Army. Cabe mencionar que aparte de los conciertos de estas bandas tributos de Beso y se me está yendo el otro, Dynasty, van a tener concierto ahí en la Mole, van a estar en exhibición varios artículos de colección de Kiss, incluyendo el, ¿cómo llaman? El Monster Kiss, ¿no? El libro más grande del mundo, ¿no? Seguramente tiene algún récord Guinness ahí registrado, seguramente. 13 kilos pesa y estábamos leyendo que se tenía que cargar entre dos personas para poder hojearlo y cuántos terabytes pesaba cada página para poder imprimirlo. O sea, para los fans de Kiss creo que va a haber algo muy interesante ahí en el área del Kiss Army México. Por aquí, Vale, tenías pregunta y Enrique, Vale. Ahorita en Expo Reforma tienes pues, muy bien dividido lo que son el artistali, el área de las tiendas, y todo el rollo otaku. Y ahora, para el próximo año, ya estabas mencionando, pues van al World Trade Center y estabas mencionando distintos pros de por qué irse a aquel centro de convenciones. Mi pregunta es, estando en un solo piso, ¿cómo va a ser el World Trade Center esa división de fandoms? Porque pues tanto a los otakus como que no les agrada tanto los comiqueros, y los comiqueros tampoco ven con muy buenos ojos a los otakus. Fíjate que yo creo que estamos en la época de la sobrevivencia, ¿no? De la supervivencia. Entonces, obviamente al nosotros hacer este movimiento al World Trade Center y al estar en un solo piso, lo que notamos en marzo, que igual nos pasó, estábamos en un solo piso, es que sí hubo un mix mayor de la gente. Es decir, tienes que darte cuenta que los otakus no son tan malos hasta el momento en que los conoces, ¿no? No digo que sean malos, sino como tú dices, los comiqueros no ven a los otakus como mi cuate, ¿no? O sea, realmente no se ve así, ¿no? Entonces, igual los otakus como que sienten, más bien creo que los otakus sienten esa onda que los comiqueros tienen así de, no, si te gusta el manga, adiós, papá, o sea, ni te acerques, ¿no? Pero creo que se va a empezar a convivir más, porque en una plática que tuvimos en Estados Unidos con un gerente de convenciones de allá, importante, nos decía que el anime en el 2009, con lo que pasó del temblor, se fue muy abajo, o sea que sufrió una caída muy fuerte, ¿sí? Inclusive también en cuestión del cosplay, o sea, muchas cosas que tenían que ver con el anime como que se desfalcaron. Entonces, ahorita mucha gente que estaba con el anime está siendo invadida, definitivamente, como en algún tiempo nos tocó que nos invadiera el manga, está siendo invadida por las películas, y eso la va a acercar poco a poco al cómic, ¿no? Entonces, de hecho, por eso ahorita en muchas convenciones en Estados Unidos ya se están yendo más a los cómics, porque esa es la ola ahorita, o sea, eso es lo in, ¿no? Ahorita en este momento, y definitivamente hace cuenta es como si estuviera en recesión, digamos, lo que tiene que ver con el manga. Entonces, obviamente, los otakus al quedarse como sin material que apreciar, pues en ese momento tienen que tomar alguno de los otros hobbies, porque no estamos hablando de algunas personas, sino de miles y miles de fans del manga, ¿no? Entonces, creo que eso va a tener que suceder, y creo que es algo que va a suceder en la Mole, porque vamos a estar todos como revueltos, ¿no? Realmente no se ve una división dentro del evento. Pepper quería preguntar algo. Sí, yo más directamente sobre los artistas. Digo, uno como fan es muy fácil pues decir, oye, ¿por qué vas a traer a Ángel Medina y no traes a, no sé, Francis Lai Neil Yu? Pero supongo que no se ponen a pensar toda la logística que hay detrás de traer a un invitado. O sea, no llegas tú, lo contactas y le dices, oye, hago una convención en México, ¿quieres venir? Te dice, ah, sí, voy, ¿cuándo es? Y ya le dices, ah, es tal fecha. Y él llega y se sienta en su mesa. O sea, ¿qué hay detrás de estos, de todos los invitados que traes, desde que los contactas hasta que se consuma el sí, sí, vamos? Pues eso es lo que he venido platicando con el tiempo, la dificultad que tiene traer a un artista, es, digamos, es muy alta, ¿no? Primero que nada, lo que hacemos en La Mole es viajar a Estados Unidos para conocer personalmente a los artistas, porque esa es la mejor forma de darles confianza a alguien que tiene miedo de venir a tu país, ¿sí? Porque mucha gente, muchas personas en Estados Unidos tienen miedo de venir a México. Ahora yo tengo miedo de ir a Estados Unidos con todo lo que pasa allá. Es una realidad, ¿no? Porque dices, oye, ahora ya disparan en el aeropuerto. O sea, también hay cosas muy parecidas a lo que de repente escuchábamos aquí. Y yo creo que ya se les está como pasando un poco. Pero después de que alguien decide venir, o seguramente es alguien que no ve las noticias, no tiene televisión y se la pasa dibujando y por eso acepta venir. Hay cerca de, él es un ejemplo, hay cerca de 30 emails que intercambiamos con los artistas para poder consumar su visita, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Primero tenemos que, para poder La Mole anunciar a un artista, tiene que tener sus vuelos comprados, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es comprar los vuelos y en ese momento entonces ya nosotros somos capaces de poder anunciar a un artista, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos un compromiso con él y él también con nosotros, ya se creó un lazo, ¿sí? Posteriormente que él accedió también, pues nos tiene que dar varios datos, como por ejemplo su fecha de nacimiento, su nombre real. Hay gente que no se llama como creemos que se llama. Mucha gente inclusive me escribe correos y me dice, no digas cómo me llamo, o sea, no vayas a decir cómo me llamo realmente. Por ejemplo, ni hay Rufino, no se llama ni hay Rufino, se llama diferente, ¿no? Entonces me dijo, no puedes decir cómo me llamo, ¿no? Y cosas así, te tienen que dar su fecha de nacimiento, algún teléfono, luego entonces yo tengo que con esa información poder empezar a buscar los vuelos en los aeropuertos, tratar de que vuelen las menos horas para que tengas a un artista menos estresado, porque tienes que pensar en todo, no solamente es, este vuelo es el más barato, que se venga en ese y no me importa, aunque se haga 13 horas, aunque se podría hacer 5, ¿no? Entonces buscamos que haya el menor tiempo de conexión, que sea vuelos directos. De hecho, por ejemplo, cuando vienen de Nueva York siempre les recomendamos que se vengan del JFK, porque de ahí siempre salen vuelos directos de Estados Unidos a México, ¿no? Y así pasa con Los Ángeles, con muchos lugares que son como muy, que hay muchos viajes entre México y Estados Unidos. Tratamos de darles los vuelos con menores horas, y obviamente donde nos cuesta más trabajo es con la gente de Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es imposible hacerse menos horas en literalmente, ¿no? Pero siempre buscamos que las conexiones que hagan tienen que ser de al menos 2 horas, porque si tu avión se llega a retrasar 1 hora y tu conexión es en 1 hora, entonces cuando tú llegues ya perdiste el avión. Entonces yo tengo, mi función es cuidar todo ese tipo de detalles para que el artista sea, o sea, le sea imposible con todas las aveniencias que pueda haber dentro de un viaje, poder faltar al evento. Y aún así de repente nos ha pasado que de repente pierden el vuelo porque les tocó tráfico por alguna cosa, y nosotros siempre estamos tratándoles como de recordar, inclusive les pedimos la fecha del pasaporte en que expira, porque hay mucha gente que no viaja, entonces de repente tienes tu pasaporte y ahí lo tienes, olvidado, y un buen día dices, ah, ya me invitaron a la convención, pues ya me voy, llegas al aeropuerto y tómala, ¿no? El pasaporte está expiró y ya no te puedes ir. Entonces nosotros le pedimos la fecha pero para nosotros darnos cuenta que realmente tiene todavía un tiempo, o sea, la convención es en tal fecha y su, no sé, el 2014, y obviamente su pasaporte expira en el 2017, no hay ningún problema, ¿no? Entonces cuidamos tantos detalles para que no le falle al artista nada, sí, le hacemos la chamba. Luego, en el transcurso del tiempo en el que lo anunciamos, le tenemos que avisar que lo anunciamos, que él ya puede como hacer que algunos nos han ganado ahí el brinco, ¿no? Se anuncian ellos antes. Pero algunos les pedimos que obviamente se anuncien hasta que nosotros los anunciemos. Viene otra serie de mails para eso. Después le mandamos otros correos para hacerles llegar tips, por ejemplo, como palabras normales de gracias, adiós, hola, cualquier tipo de modismo que se utilice aquí. Algunas palabras básicas para que ellos no vengan como en ceros. Les explicamos cómo está el cambio de moneda. El clima, por ejemplo, ahorita que se vengan abrigados porque en la tarde baja la temperatura. Entonces hay muchas cosas que se le tienen que mencionar a los artistas. ¿También a las cosplayers les dice que se vengan abrigadas o abusas de esa información y no les dices eso? Eso ya se los dejo a los fans con los trajes. Por ejemplo, ahorita Dane acaba de confirmar que viene con el Dema Frost, así es que aunque traiga las chamarras que traiga, el día que esté con el cosplay vamos a ver todo, ¿no? Lo más posible. Ella no podrá traerle chamarras, pero los aficionados pondrán las chamarras también. Y traerán las luces prendidas, por supuesto, con ese clima y ese vestido tan pequeño. Hay que manejar con las luces encendidas porque también está oscuro. A las 6 de la tarde ya está muy oscura la Ciudad de México, sí. Dana. O sea que nos estás decepcionando. Dana Baby Lu no se llama Dana Baby Lu tampoco. No. Oye, volviendo al tema del contenido, me parece bastante bueno que se esté diversificando. Ah, antes de eso, un paréntesis, creo que jamás hemos pensado que los que leen manga son malos. Pensamos que son tontos, que es diferente, pero bueno, no voy a profundizar. Volviendo a lo del contenido, me da gusto ver que, bueno, se están metiendo otro tipo de cosas, videojuegos. No sé si ha habido contacto con o de parte de las distribuidoras cinematográficas en México, pues para que presentaran los materiales que van a traer para el siguiente año, que presentaran cortos, cosas así. Y tal vez en una de esas tener la presencia de, no sé, de algún actor, digo, no estoy hablando de cine de género, ¿no? Pero luego, por ejemplo, que traen gente para las alfombras rojas y eso, a lo mejor ver por ahí. Pero más bien que para que sean como presentación, por ejemplo, ahorita en la de diciembre sería muy bueno ver como presentaciones de qué estrenos va a haber en el año, sobre todo en cuestiones de cine que nos interesa a los ñoños, ¿no? Ciencia ficción, superhéroes, terror, todo este tipo de cosas. No sé si ha habido información por ese lado. Sí, fíjate que ha habido contacto con compañías como Warner y Fox. De hecho, Warner quería hacer algo con nosotros por lo del Hobbit. Ya no le dio tiempo porque de repente los cuates están muy enfocados en sus campañas, son muy diferentes y aún no toman como en serio o en cuenta las convenciones y la potencia o el alcance que pueden tener que ellos anuncien algo en una convención, ¿sí? Pero cada vez nos hacemos más atractivos, la mole cada vez se hace más atractiva y afortunadamente estamos en pláticas, no para diciembre desafortunadamente. De hecho, ellos querían cerrar algo para lo del Hobbit, no pudieron, pero seguramente Fox nos dijo, por ejemplo, así como en secreto, que ahorita ya se reveló que va a salir Fantastic Four, que ya se firmó un contrato y que va a salir la película, y quisieran también hacer alguna actividad, y obviamente con películas posteriores. Y de hecho hubo un dato que pues, no dimos a conocer porque no era seguro, pero nos había dicho Fox con la de Wolverine que si lograban traer a Jackman lo iban a llevar a la convención, ¿sí? Pero desafortunadamente tenía otros compromisos y se estrenó en otros lugares diferentes porque en la pasada película sí vino. Pero si hubiera habido la oportunidad de que viniera, iba a pasar a la mole Jackman, ¿no? Oye, y otra cuestión. Digo, yo he visto que en la mole tiene bastante cobertura de lo que son artistas internacionales, la parte del cómic de creador mexicano y la parte de los artistas y los otakus, ¿no? Del manga. Pero una parte que está vinculada es el cómic de licencia. Y esa parte es donde no sé qué tanto sea parte del enfoque de la mole, porque pienso que sí se puede como privilegiar más. Estoy viendo que este año va a haber una mesa donde van a estar invitados los editores de Bruguera, Panini y Camite, que van a tener una mesa de una hora. Pienso que a lo mejor es es poco tiempo para presentar los materiales de las tres editoriales. Pero en ese asunto, ¿cuál es el enfoque de la mole para poner en la mesa, para poner en la discusión pública el asunto de los cómics de licencia, sobre todo ahora que se está diversificando y que quizás suene medio mal que yo lo diga, pero que se está trayendo la atención al tema de la traducción de cómics? ¿Cuál es la propuesta de la mole para que la gente sepa qué está sucediendo en el cómic de licencia en México? Fíjate que hemos estado trabajando todo el tiempo en eso. O sea, honestamente ha sido uno de mis puntos importantes para trabajar. Por eso es que tenemos la variante, porque he estado en contacto con las licencias. De hecho, existía la posibilidad, desafortunadamente no se dio, que Bruguera también quería sacar algo, y he estado en contacto con las licencias. Obviamente todos sabemos con cuáles licencias no puedo estar en contacto, pero definitivamente estamos abriendo nosotros el campo para los cómics de licencia en México, para que obviamente ocupen totalmente de foro la mole. Pero desafortunadamente ahorita, como estas editoriales nuevas, como las tres nuevas, vaya, Kamite, Bruguera y Panini, están empezando, aún no tienen esa fuerza que tienen, por ejemplo, en las comisiones de Estados Unidos, de poner un boot en donde ofrezcan cosas increíbles o ofertas o algo exclusivo ellos. Realmente lo que necesitamos más bien nosotros es el apoyo de las licencias para poder nosotros darles mayor difusión en el evento, porque obviamente ahí es donde tienen que estar, ahí es donde tienen que difundir. Y desafortunadamente DC y Marvel no lo han querido hacer, y sí hemos platicado con ellos, pero con Bruguera, con Kamite y con Panini hemos platicado, y ellos obviamente están empezando, y nosotros quisiéramos darles todo el apoyo, pero realmente los que necesitan trabajar en eso son ellos. Cuando te refieres a licencia, para que la gente le quede un poco claro, es como en la mole de marzo que vimos estas motocicletas. El chiste es que en algún momento tuviéramos en la mole a McDonald's, a compañías grandotas que la inversión que le dan al evento apoyan para que otras actividades se puedan realizar. Exacto. Sí, fíjate que esa es otra de las cuestiones, y digo, hay muchas preguntas, ahorita las vamos a cubrir todas. Esa es otra de las cuestiones que no nos ha dejado Expo Reforma hacer, ¿sí? Ese también es otro de los cambios por los que nos vamos de Expo Reforma, porque, por ejemplo, les platico, a lo mejor uno no lo nota porque llegas a la convención y ya es la convención y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedes meter un auto en Expo Reforma, o sea, no hay forma de que un auto entre a Expo Reforma, ¿sí? En World Trade Center puedes meter los coches que quieras, en el nivel de abajo, el de arriba, el que sea, ¿no? Entonces, no, las compañías grandes sus infraestructuras, por ejemplo, si fueron al Eje, se vieron... El boot que tenía Xbox era brutal. No caben simplemente, la altura del techo no es la adecuada. O sea, hay muchos factores que nos afectan en Expo Reforma que no tienen que ver tal vez con la mole como tal, sino el prestigio del lugar, las condiciones físicas del lugar que ofrece, el aire acondicionado. O sea, hay muchas cosas que son deficientes ahí, y que obviamente nos hacen movernos para poder cubrir esas deficiencias, y que entonces las licencias, como dices tú, un auto que, no sé, un Chevrolet, que llegue un artista y entre varios artistas lo dibujen, eso se pueda dar, pero eso no se puede dar en Expo Reforma, ¿sí? Y no es, y ese centro de convenciones nunca ha sido atractivo para las licencias, nunca, ¿sí? Si se dieron cuenta, vieron en World Trade Center a estas licencias, a las motos, por ejemplo, porque es un lugar de prestigio, es un lugar que ya se hizo como un nombre, y que tiene las facilidades para que puedan llevar todo tipo de estantería, de todo lo que se necesite para armar la infraestructura de una licencia, ¿sí? Desafortunadamente en Expo Reforma no podemos, y eso es lo que hemos venido sufriendo. Y obviamente ese crecimiento que ustedes comentan que quisieran ver, por ejemplo, de las películas de las licencias, se va a ir dando poco a poco, no va a ser de inmediato, pero sí se va a dar, siempre y cuando podamos estar en el World Trade Center o en el Centro Banamex, que son lugares de prestigio en donde las licencias simplemente confían más en el lugar y saben que la infraestructura la pueden tener ahí adentro. Yo, retomando una cuestión que habías comentado de la logística y todo lo que se tiene que hacer para traer a un invitado, metiéndome como a la cocina de la mole, de repente, y no voy a decir con toda razón, pero obviamente la gente se da cuenta que poco a poco ha ido aumentando el precio del boleto de la mole, pero lo comparan obviamente a hace 6, 7 años cuando les costaba, no sé, 60, 70 pesos, y ahora de repente habrá quienes no tienen bronca para pagarlo y a quienes sí les, sobre todo me imagino que los más jóvenes, dicen, no, 100 pesos, 130, ¿por qué tan caro? Y muchas veces obviamente se comenta que es debido a la cantidad también de invitados que vienen, y vamos, no vienen ellos pagándose sus gastos. ¿Cuál es aproximadamente la inversión promedio que le hace la mole para traer un invitado? Como para darle la idea al público de de, ok, te está costando un poco más tu boleto, pero lo que te estamos ofreciendo es esto, ¿no? O sea, ¿cuántos invitados son esta vez? Decías 18 invitados entre las cosplayers, Paul Blake, el de Star Wars, y los artistas de cómic, ¿no? Autores, dibujantes. Más o menos, vamos, es una inversión muchísimo mayor a lo que se hacía hace 10 años, 8 años en la Mole, obviamente. Sí, yo creo que sí, al primero que si lo ven le preguntan cuánto invierte al arquitecto Ignacio, pues va a decir que es básicamente es un tres veces más lo que invertí en una Mole regular de las que conocíamos, que simplemente ibas a comprar y ya, ¿sí? El contenido cuesta mucho porque es mover recursos humanos, ¿sí? Entonces tienes que darles de comer, tienes que transportarlos, tienes que traerlos, tienes que cuidarlos, tienes que aparte de que nosotros ofrecemos un traductor, un intérprete que está todo el tiempo contigo. Entonces el costo aproximado de un artista que viene de Estados Unidos, no de Europa ni de otros lugares, porque esos salen aún más caros, es entre 35 y 50 mil pesos un solo artista, ¿sí? ¿Por qué? Porque pagamos, por ejemplo, ahorita van a llegar antes los artistas, entonces pagamos cerca de 6 noches de hotel, 6 a 5 noches de hotel. Si vienen con alguien más, esa habitación doble es un poco más caro. Los vuelos, la comida, porque se tiene que invertir, el desayuno afortunadamente viene en muchos de los hoteles, pero la comida y la cena se tiene que invertir, y no hay como, no se les pone un límite así de, ¿sabes qué? Puedes pedir tal cosa y ya, ¿no? Entonces tienes que llevarlos a comer, los estamos llevando un tour, o sea, estamos haciendo una serie de actividades que sí nos están costando bastante por invitado y que esperamos que la gente, y lo voy a seguir diciendo, comparen un boleto de la Mole, lo que recibes en la Mole, a cuando vas al cine y cuánto te gastas. Y toda esa gente que se queja que seguramente va al cine, el día que haga cuentas de cuánto me gasté en el cine y cuánto me gasté en la Mole, no lo van a creer. O sea, lo que te cuesta el boleto en la Mole y lo que disfrutas y lo que puedes llegar a conocer dentro del evento no se compara con 2 horas de película, y sin embargo a veces te gastas más en el cine, ¿no? Con la simple entrada, ¿no? Nos pueden llegar a conocer a nosotros, por ejemplo, ¿no? Entre otras personas. Oye, también otra de las dudas que me surgen es, no sé si se podría contactar a través de embajadas, por ejemplo, traer artistas de Japón, mangakas para ese público justamente, o si han considerado también a comiqueros de Sudamérica. Estoy hablando Kino, Alberto Montt, Maitena, ese tipo de personajes que también tienen muchísimo arraigo en nuestro país, son conocidos, son famosos y también generan mucha gente. Que por cierto, Alberto Montt viene este lunes a Vértigo Galería a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, por primera vez, tengo entendido. Así que seguramente estaremos ahí en la fila de los autógrafos. Y es una pregunta que habían dejado en el Facebook de Comikaze, esta cuestión de los artistas japoneses, ¿no? Sí, porque bueno, el rumor corre de que no salen de su país, ¿no? Pero yo sí he sabido que a través de la embajada sí se ha podido traer algunos a charlas a México. Entonces también ver esa posibilidad, ¿no? Porque es un espacio que está súper desaprovechado. Vamos, si en este caso la TNT, que su público es el Japo, nunca le ha invertido a traerse un figurón de Japón, teniendo también los recursos, ¿no? En su momento. Sí, mira, ese es un tema bastante complicado, principalmente por el idioma. La embajada está abierta a ayudarte de ciertas formas. Lo que pasa es que la embajada siempre quiere que hagas un evento no lucrativo, pero obviamente es imposible juntar a todo ese fandom en un evento no lucrativo, porque no tiene la misma fuerza, la misma publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita el plan de la Mole para el 2014 es viajar a Tokio directamente. Ahorita hay unas amigas por allá que nos pueden echar la mano en las traducciones, porque hay muchos cuates que ni por aquí les pasa el inglés ni nada. Entonces, obviamente, sí es comunicarte a señas o cómo le haces, ¿no? Entonces, sí tenemos planeado nosotros viajar. De hecho, hay, no sé si conocen, una convención que está hecha así como convención en Tokio, que se llama Comic Market o Comiket. Es la convención más grande, van 500 mil personas a la convención, eso es, está brutal. Cosplays así, o sea, para echar para arriba, y es gratis la convención. Entonces, obviamente, o sea, es una cosa brutal, ¿no? Dura 5 días, de hecho, la convención, 4 días me parece. Y ahí lo que hacen es presentarse autores profesionales, dibujantes de manga, etcétera, y también se presentan los independientes. Y es como un tipo de San Diego japonesa, porque de ahí han salido cuates que han hecho Bleach, que han hecho vaya, lo que los mangas o animes que conocemos buenos hoy en día, son cuates que van y se prueban ahí. Y los mismos profesionales y las mismas editoriales van y dicen, este cuate dibuja bien o su idea es muy buena para el anime, y vámonos, y los avientan al estrellato. Y como es un poquito más sencillo ser mangaka que ser dibujante de cómics por los estilos, porque pues, realmente si dan cuenta se parece mucho todo, ¿no? O sea, el dibujo es muy similar. Bueno, ese es un espacio muy importante. Entonces, si nos es posible, dentro de las posibilidades que tenemos de tiempo, viajar a Comiket, pues seguramente vamos a conseguir muchísimos contactos ahí. Y de los autores latinoamericanos que preguntaba Rodro, ya estuvo muchos años aquí el chileno Mauricio Herrera, ya con eso tuvieron, ¿no? No, la verdad es que sí hemos estado buscando. De hecho, en marzo viene un autor que no puedo decir obviamente, pero en marzo viene alguien de Brasil, ¿sí? De ahí aquí no lo hemos buscado mucho. Pero desafortunadamente él ya es bastante grande, y él viene como también igual a través de una editorial, o sea, a través de su editorial de no recuerdo cómo se llama, Tusquets. Desafortunadamente no hemos conseguido que venga aquí, no, pero es uno de nuestros como goles, y obviamente estamos abiertos a que nos recomienden. De hecho, hace rato estuvimos platicando aquí con el staff de La Mole, que otros dibujantes se les ocurría que no fueran precisamente gringos, sino de otros países, y por ahí salieron bastantes nombres interesantes que seguramente veremos en próximas ediciones, que tienen que ver con Latinoamérica, con Europa y con varias partes, ¿no? Porque sí vale la pena traer ese tipo de autores, pero en marzo ya de cajón un brasileño. Me gustaría igual preguntarte sobre cuáles serían algunos consejos, unas reglas de etiqueta para La Mole. ¿Vas? ¿Qué no hacer? ¿No? También se ha preguntado mucho por el famoso reingreso al evento. Quiero salir a comer, pero y obviamente pienso regresar al evento. ¿Cuál va a ser ese control? Nada más aclarar, las dos primeras reglas de etiqueta es ir vestido y bañarse. ¿Usar desodorante es opcional o...? Ah, tal vez. Pero si vas bañado, el desodorante puede ser secundario. ¿Qué reglas hay? Por ejemplo, ya se había comentado en el Facebook de La Mole, no lleves, de preferencia, no lleves regalos, obsequios. No es que el artista no los vaya a recibir con gusto, pero imagínate que 200, 300, 400 personas hagan lo mismo que tú. ¿Cómo va a cargar eso de vuelta? ¿Es equipaje extra? ¿Le va a terminar costando dinero a tu artista favorito? No le lleves alimentos, por ejemplo, porque a lo mejor le llevaste el dulce de tamarindo, ese típico de tu pueblo, y le dio el chorrillo, y al día siguiente ya no va a venir. Ya está en Breeding Cool. Y ya va a salir en Breeding Cool. Entonces, ¿qué cosas recomendarías al visitante que va por primera vez a La Mole? Bueno, primero que vayan con muchas ganas de esperar a la fila, ¿no? Porque de repente si no compras tus boletos en Ticketmaster, que por eso se los recomendamos mucho. ¿Cuál es la diferencia de precio real? De un boleto sencillo de Ticketmaster a uno que compras el mero día. Pues mira, la diferencia son 20 o 30 pesos aproximadamente en el boleto normal, en el regular de viernes, sábado y domingo. Y en el 3-Day Pass sí es un poco más, son 80 pesos. Ahorita vamos a platicar una promoción que hay. Pero creo que lo vale, o sea, realmente vale la pena. Y también quiero decir para la gente que nos está escuchando que queremos cambiar lo del boletaje. Queremos que sea justo para la gente, ¿sí? No les aseguro que el boleto baje, porque mucha gente dice, La Mole antes era chévere, porque pagaban 50 pesos, ¿no? Pero obviamente no recibían lo que hoy reciben, ¿no? No les aseguro que baje el precio, pero sí lo que queremos es tener nosotros, la Mole está pensando en un sistema autónomo tipo San Diego, tipo New York Comic Con, en el que no te afecte comprar un boleto directamente con la Mole y digas, chin, es que tengo que pagar 80 pesos o 30 pesos más por comprarlo con estos cuates, que al final desgraciadamente es un monopolio bastante fuerte. Y que cobra muy caro, ¿no? Pero que con eso llegamos a muchos lugares, sí, eso es lo que nos la ventaja, digamos, que puedes comprar tu boleto en Liverpool en el Mix Up y obviamente hay muchos centros autorizados donde comprarlos, ¿no? Y al momento en que nosotros cambiemos de logística, tenemos que ser posibles de llegar a muchos lugares, ¿no? Sobre todo aquí nos tocó en marzo que vino mucha gente de todo el país, venían camiones y camiones de todo el país, mucha gente que ya venía con boletos pagados desde allá, ¿no? Que es una gran ventaja, que pueden ya llegar directo al evento sin tener que llegar y formarse. Exactamente, es algo bastante complicado la logística de los boletos, vamos a hacer un podcast de los puros boletos yo creo que algún día, porque por la seguridad del boleto, ¿sí? En Mesif, por ejemplo, creo que hubo un problema en alguna de las convenciones porque estaban haciendo los gafetes, te daban un gafet, comprabas un boleto y entonces de repente a alguien se le ocurrió ir en mi cara a la esquina y sacarle fotocopias y empezó a ingresar mucha gente, ¿no? Entonces las medidas son difíciles y para nosotros hacer la logística nueva nos va a llevar un poco de tiempo, pero estamos en eso trabajando. Ahora, el sello de reingreso que comentabas, sí lo vamos a tener, de hecho estamos por anunciarlo ya en redes sociales. Igual que la otra vez, que estuvo en unas horas, que es a las horas que va a comer la gente o que necesita salir, que es de 12 a 5, de 12 a 6 aproximadamente, va a estar habilitado. Lo vamos a anunciar obviamente para que la gente esté pendiente y se les va a estar avisando en la entrada, porque mucha gente de repente es así de, es que no me avisaron, que no sé qué. Yo también le recomiendo a esa gente que, yo creo que ya hoy por hoy todos los que van a la Mole, casi estoy seguro que tenemos una computadora, chequen el Facebook o la página web una vez al mes y se van a enterar de todo, ¿no? Estoy seguro de eso. Ahora, no tenemos ningún tipo de paquetería dentro del evento, así es que lo que lleven pues lo van a tener que cargar, precisamente por el espacio. ¿Qué otra cosa? Ya que estás hablando de la entrada y el reingreso y demás, medidas de seguridad, yo llevo mi mochila, me la van a revisar, ¿no? Sí, te hacen una pequeña revisión, para que no lleves ninguna cosa ilegal o arma punzocortante, o igual a los cosplays que llevan algunas como armas para revisar que no sean reales, porque si de repente, por ejemplo, la vez pasada con el trono, decían, puedo llevar mi espada, pero es que si es la samurái acá, que todo, y si corta, ¿no? Entonces, pues sí es peligroso, porque la gente es imprudente, ¿sí? Desafortunadamente, y pues nos tenemos que asegurar de que estén seguros todos, ¿no? Respecto a los artistas y la firma de autógrafos, antes en las ediciones anteriores han tenido diferentes dinámicas con diferente artista. ¿Ahora cómo va a ser? Y también para la entrega del artbook, también se estuvo cooperando voluntariamente donando alimentos para obtener el artbook. ¿Cómo van a ser las dinámicas ahora? Bueno, la dinámica del artbook es muy similar. Se va a donar, de hecho ya está la lista en internet, igual visiten www.lamole.com.mx para que vean cómo donar a Casa Alianza para obtener su artbook, ¿sí? Adicionalmente, si compras el 3D Pass, te vamos a dar el artbook variante de Francesco Mattina, que es la única forma de obtener esa imagen. Y bueno, pues les pedimos mucho, la vez pasada les fue muy bien a Ministerios de Amor en cuanto a las donaciones, y esperemos que otra vez la gente reaccione más ante eso, sí, que lo haga más por donar. Obviamente todos queremos el artbook, ¿no? Pero que lo hagan más por la donación. El árbol quedó muy bonito, ya espero que hayan tenido la oportunidad de ver el video, el arte estuvo muy muy bueno. Y ahora la dinámica de los artistas es y que vimos que mucha gente lo aceptó, o sea, no, yo creo que es el post con menos quejas en Facebook que hemos tenido, que al comentar que solamente íbamos a dejar que tres cómics por persona fuera lo justo, mucha gente dijo qué bueno por aquellos que llevan las maletas y por aquellos que llevan esto y el otro, ¿no? Sí, no, después llegan personas con 50 cómics de Hellblazer para que se los firme Camúncoli y toda parte ni siquiera se vuelve a formar, o sea, se los firmen así en friega. Mira, yo me estaba agarrando la pierna y dando unos besos la noche anterior con Camúncoli, así que él me dijo, tú, hey tú, Peloncini, ven, aquí te firmo todo lo que quieras. Al respecto a esta cuestión de las firmas, entonces son 3 por persona. Había una pregunta que se ha repetido y repetido y repetido en el Facebook de La Mole, es, ¿y si no hay nadie en la fila y soy el único? Ahí la explicación que dimos y que mucha gente lo entendió es que desafortunadamente si no hay nadie en la fila y yo llego con 50 cómics y me los firman, el autor está dispuesto, ¿sí? El autor es el, yo creo que es el que menos le va a decir que no, ¿sí? Pero el que les vamos a decir que no, los que decimos que no, fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque seguramente en ese momento estaba solo, pero después de 10 minutos que todavía sigue firmando el número 20, llega la gente, ¿sí? Entonces no es justo que tú llegues y estés esperando 20 minutos a que un cuate le firmen 50 cómics y qué bueno que sea fan y ahora hasta los va a poder graduar y que la firma sea auténtica, pero no se vale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a poder llegar con 50 cómics y te vas a poder formar las veces que quieras, pero va a pasar un tiempo, ¿sí? Vas a llegar con 3 cómics, van a pasar 10 minutos y si no hay nadie vas a regresar otra vez con ese autor mientras vas a tener chance de ver a otros 3 autores, porque también ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es, pues es que solo vengo con este y traigo los 50 cómics, no, sino ya ya hay más opciones, ¿no? Entonces vas a poder ir pasando con los autores y regresar después de 10 minutos a que si hay fila o no, te firme otros 3 y así consecutivamente puedas darle la oportunidad a todos, ¿no? Me ganaste lo que iba a preguntarte. Ya me preguntes. Respecto a la graduación, y lo acaban de anunciar de Comixado el día de ayer, precisamente para La Mole, ¿van a haber módulos especiales ubicados en ciertas partes o van a estar cada una persona con cada artista de los más importantes que quieran graduar sus cómics? No, se va a manejar como en Estados Unidos. Se va a manejar como en Estados Unidos. Va a haber una mesa en el Artist Alley de CGC por parte de Comixado, donde va a estar el witness, el testigo. Y ese testigo tú vas a ir y vas a decir, yo quiero tales cómics graduados o quiero tales cómics con Signature Series. Y esa persona te va a acompañar a que te los firme tu autor preferido y entonces va a regresar y vas a hacer tu submission, se llama, donde vas a meter tu cómic para que sea posible graduarlo. Ahora, espero que le dé tiempo de Comixado a hacer unos tips para que sepan cómo llevar sus cómics, que no se lastimen lo menos posible a la hora de la firma, porque el autor lo que hace pues es solamente con las manos tomar el cómic y eso le puede llegar a afectar un poco, ¿no? Obviamente la mayoría de autores ya sabe cómo tratar los cómics, pero eso no le quita, ¿no? Que por el riesgo, ¿no? O que se barra la firma o lo que sea, ¿no? Y las manos, ¿no? Entonces, sí, Slod era muy así de ta, ta, ta, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser otra, yo creo que es una gran edición, ahorita lo vamos a tocar más a fondo, ¿no? Respecto igual al límite de 3, también se va a tener un límite de tiempo por artista, por ejemplo, va a haber alguien que lleve sus 3 cómics, pero va a querer contarle toda la vida desde cuándo le compraron ese cómic o dónde consiguió ese cómic. Y se tardan horas y horas hablando. Yo aquí sí lo hablo por experiencia personal. Fui a ver a Norman Breyfogle y había un tipo que adelante de mí estuvo hablando con él 45 minutos y nadie lo detuvo. Sumada a esa pregunta, dentro de los 3 artículos, ¿se incluye el artbook que me diste, que conseguí? O sea, ¿no son 3 más el artbook? No, no hay excepciones. O sea, lo que le quieras llevar, digo, obviamente 3 artículos, 3 cómics en este caso, ya sea el artbook, sea lo que tú quieras, la playera, la pompi, etcétera. Sí hemos visto fotos que le firman todo. Lo que sea, 3 artículos, ¿no? Y me decías el tiempo, ok, bueno, sí, todos los intérpretes tienen la indicación de hacer breves las interacciones con los artistas. a veces tenemos autores que desafortunadamente son demasiado amigueros, se pasan de amigueros, y bueno, para eso vamos a tener ahora un supervisor de intérpretes que va a estar pendiente de todo tipo de situaciones como esta. Y fue por eso que ahora hicimos el Artisal y otra vez tuvimos que dejar a los autores en un solo lugar para poder tener el control, digamos, de la gente. Y vas a poder obviamente saludarlo y todo lo que quieras, igual sacarte una foto, te va a dar seguramente tiempo, pero si llega alguien a revisión de portafolio, si llega alguien a quererle contar su vida, vamos a, de la manera más cortés, decirle que en la noche regrese, y si aún hay tiempo para que le cuente su vida y milagro, pues que lo haga, ¿no? Eso se da mucho en las convenciones en Estados Unidos, y la verdad es que los artistas están acostumbrados a eso. Aquí el problema es que como son autores que nunca han venido, todo el mundo los quiere ver, entonces nos enfrentamos a que obviamente pues tenemos que darle la oportunidad a todos, ¿no? Y no podemos dejar eso, no podemos dejar de pensar en cada momento que va a pasar algo, que va a atrasar, que los demás van a estar molestos. Entonces lo que queremos es que tanto todos los usuarios se lleven la misma experiencia y no tengan, como dices tú, te tuviste que esperar 45 minutos con una persona porque se le ocurrió estarle ahí contando sus cosas y no hubo nadie que reaccionara. Entonces ahora ya es totalmente opuesto, ahora todo el tiempo va a haber reacciones ante las cosas, obviamente de la manera más amable que podamos, y esperamos que también la gente lo entienda, ¿no? Que hay gente atrás de ti, ¿sí? Que pienses, que tienes que pensar en ti, que eres fan, que quieres llevar los cómics, pero que también hay gente atrás de ti y que tiene que recibir el mismo beneficio que tú estás recibiendo. Una queja constante, y sobre todo en la última edición de La Mole, fue que las filas luego eran tan largas que tapaban las mesas de otros autores y se mezclaban algo las filas. En Comic-Con hemos visto que hay como un límite de que hay 10 personas y tienes que estarte dando la vuelta para en otro momento ya irte a formar. Van a implementar en esta Mole para evitar que haya filas tan largas que vayan a estorbar o tapar otras mesas. Mira, no en esta Mole, y se los digo por qué, porque hay más autores, hay más opciones. Entonces, es difícil que, o sea, al momento en el que tú vas a ver una fila enorme, dices, bueno, tengo 12 opciones más para visitar, ¿no? Y ese tiempo, si tú divides una hora entre los 12 autores más, realmente son 5 minutos con cada uno, ¿no? Entonces, el cálculo del tiempo ahora es mucho mejor para un fan para poder pasar con todos los autores sin necesidad de hacer una fila tan larga. No estoy diciendo que no vaya a haber filas, porque si de repente es, chin, es que yo nada más vengo hoy el viernes y entonces hoy quiero pasar con Ángel Medina y aparte quiero que me haga el sketch y aparte quiero todo. Entonces, sí se están tomando medidas en el que se va a cortar la fila hasta un momento, porque ya no podemos permitir una, que estorben a otros que no se merecen eso, ¿no? Que pagaron su mesa y todo. Esa es una. Y otra es que de repente, haz de cuenta, se iba a comer el artista y entonces la gente agarraba y ya estaba ahí durmiendo, ¿no? O sea, tipo Estados Unidos. Y pues, tomando el ejemplo de lo que hacen en San Diego, es aquí no te puedes aparecer hasta que esté el autor. O sea, tú te formas en el momento en el que esté el autor. Antes no te puedes formar. Entonces, si quieres, vete a hacer pato, da mil vueltas aquí como... O sea, date las vueltas que quieras, pero no puedes formarte. O sea, no hay fila, no existe. Y el personal de staff, que ahora creció exponencialmente para el Arte y Sally, porque obviamente nos dimos cuenta que no estaba siendo suficiente, se va a encargar de estar moviendo a esa gente para que no haya filas permanentes, digamos, y también para que no sean demasiado largas y pueda toda la gente recibir el mismo beneficio, tanto como autores como fans, ¿no? Las formas más fáciles de llegar a la Mole. Bueno, la forma más fácil es el Metro Juárez y el Metrobús Expo Reforma, ¿sí? Metrobús Expo Reforma está casi enfrente, básicamente, y el Metro Juárez está como a 2 cuadras y media de la avenida, está a media cuadra, una cuadra de la avenida Morelos, y 2 cuadras de ahí caminas para irte hacia Expo Reforma. En la página está un plano, o sea, está el Google Maps para que veas cómo llegar desde los diferentes puntos al evento. La verdad es que es muy sencillo y por eso es que también la asistencia es mucha, porque es bastante céntrico el lugar. Entonces, hay bastantes formas, obviamente pues tomar un taxi que te deje ahí afuerita, ¿no? Los horarios en los que los artistas están en su mesa normalmente, ¿cuáles son? El evento abre a las 10. ¿Y los artistas a qué horas llegan más o menos? Me refiero a escritores, dibujantes de cómic. ¿A qué horas se van? Más o menos, ¿cuáles son sus horarios para que la gente no se extrañe si llegan y de repente no lo ven? Pero porque a lo mejor están en una conferencia, se fue a comer, se paró al baño. Bueno, sí, obviamente la cuestión de las conferencias y de en este caso la ida al baño, la comida, dependen mucho del artista, ¿sí? Hemos tenido todo tipo de artistas, desde artistas que solo toman vino y no comen, hasta artistas que a su hora se van a comer o se van a comer temprano o nada más cenan. Entonces, es muy difícil poder decirles hasta qué horas no va a estar el artista, pero algo sí ya, de hecho ya lo anunciamos, yo creo que esta es la primera vez que lo anunciamos con más anticipación. El programa de conferencias ya está arriba, el programa de actividades ya está arriba, y ahí pueden darse cuenta a qué horas no va a estar uno de los autores en su mesa, ¿sí? Muchos de los autores tienen sus conferencias a horas digamos clave, en las que seguramente se van a ir a comer antes o después de la conferencia para aprovechar, digamos, ya ese espacio, ese tiempo, ese descanso, ¿no?, que tienen, que no es ya estar como sentado firmando. Entonces, pueden ustedes ver ahí, y también nuestro staff y nuestros intérpretes tienen toda la responsabilidad de avisarle al público que esté esperando, que esté buscando algún autor, de darle las horas a las que van a estar, de decir la fila se acaba aquí porque el autor se va a tal hora, y que la gente esté mucho más informada en esta convención. ¿A qué horas vas a poder encontrar a los autores, ¿no? Ya no va a ser de, pues es que no ha regresado. Desafortunadamente a veces algunos autores se van y toman hora y media de comida, cuando a lo mejor es una hora, ¿no? Hay algunos que toman media hora, otros toman 15 minutos, realmente no puedes saber, otros te dicen tráeme algo aquí. Entonces, es como les decía, lo más difícil de esto es el recurso humano, porque tienes que entender a todos, ¿sí? Y tienes que atender a todos. Entonces, seguramente vamos a cumplir con los fans de una manera mucho mejor en esta convención, pero revisen todas las actividades que tienen para que sepan a qué horas pudieran no encontrar a su autor en la mesa. Te voy a dar una lista muy corta de autores que la gente pregunta si podrían venir. Si quieres que tu respuesta sea en referencia a muchas posibilidades o pocas, nada más contesta muchas o pocas, o caliente, frío, tibio, de que puedan venir en un futuro. Alex Ross, muy frío. Frank Avila, él sí, más o menos, tibiezón. Scott Snyder, caliente. Ay, ay, ay, las viejas aquí se pusieron. Andy Kubert, muy frío, desafortunadamente no está saliendo él casi a convenciones ahorita. Paul Jenkins, Caliente, es bastante. Joe Quesada, muy frío, desde que agarró la onda de ya menos ser el dueño de Marvel, sí es complicado traer allá a Joe Quesada. El clásico, Humberto Ramos. Era lo que les comentaba, hace rato también tuvimos otra entrevista, les decía que y repito otra vez para que quede como bien claro, que es uno de mis artistas favoritos de cómics, porque es para mí es el artista que ha podido hacer un refresh en los personajes con su estilo, que no muchos artistas pueden hacerlo. O sea, pueden dibujar muy bien, nos puede gustar mucho Jim Lee, pero siempre ves a un Superman así igual, ¿no? En cuestión anatómica, y Humberto Ramos creo que ha podido jugar muy bien, y ojalá lo podamos ver pronto. Brian Michael Bendis, muy frío también, es lo que platicábamos, es que Bendis es parte como del staff de Marvel, de los escritores de Marvel, y los escritores de Marvel trabajan en Estados Unidos en Marvel, ahí en las oficinas de Nueva York. Entonces, casi siempre están atendiendo proyectos. ¿Qué va a pasar el otro año? O sea, ahorita ya están viendo qué va a pasar el otro año, ¿sí? Entonces, va solo a Comic-Con, va 2 horas y no sabes qué hace las demás horas, porque pues, se supone que está todo un día, ¿no? Pero no, casi no sale a convenciones él. Frío, dices. ¿Y Mark Miller? Igual frío, pero lo que les explicaba es que conforme vaya pasando el tiempo, y más autores vengan y más autores hablen de la mole y más licencias hablen de la mole y más portadas variantes y más todo, seguramente más gente va a decir, oye, yo quiero tener marca ahí. Y en el caso de Mark Millar, él tiene una compañía, Millar World. Entonces, creo que en algún momento, si somos lo suficientemente importantes para él, seguramente va a venir. O sea, que yo considero que tibio. Sí. Ahí va a haber que hacerles el comentario a los de Panini, que se vayan poniendo guapos, le hablen bonito, le manden correos y flores seguido para que lo vayan convenciendo. Lo vayan aflojando. Pues primero que sepan quién es Mark Millar, ¿no? John Byrne. John Byrne ya no sale, totalmente frío, o sea, él sí ya... Frank Miller. Igual frío, él a través solamente de Legendary Pictures, y como les repito, tenemos que ser más atractivos para esas licencias que quieran como vender su marca aquí y traer una celebridad así. Steve McNiven. Él, sí, tibiezón, puede ser. Y George Pérez. Mira, él está frío, tibio y caliente, ¿sí? Porque si aceptamos sus condiciones, está caliente, pero como sus condiciones no nos gustaron la última vez que lo invitamos, pues se volvió frío, ¿no? Entonces, espero que en algún momento podamos como volver a hablar con él, y él pueda reconsiderar todo lo que nos dijo, y que pueda venir. Y aprovechando la visita de Kevin Maguire, ¿no han pensado en J.M. de Myris? Y Kate Giffen, obviamente. Y agrego la pregunta. Y de paso, Brian K. Vaughan. Pues no tiene nada que ver. Todos los que mencionan están en las listas. O sea, tengo listas interminables ahí de artistas que faltan por venir. Seguramente el próximo año vamos a ver muchos autores. Ellos aún, como les comentaba, no hemos podido platicar bien con ellos en convenciones porque no los hemos encontrado, ¿sí? Y esperemos que este año, al tener estas dos eventos, si es que no se hace la tercera convención en alrededor de la República, no les voy a decir en qué ciudad para que tengan miedo las otras convenciones. Guadalajara. si logramos hacer eso, que sean solo dos convenciones, seguramente va a haber más tiempo para viajar y conocer a más autores, y que sea un gran año, un gran 2014, tanto para el evento como también para los contactos que queremos hacer. Pero no duden que esos autores van a venir en algún momento. Esta última mole en Expo Reforma cierra con 18 autores, o 18 invitados extranjeros. ¿Podemos entonces esperar que las del año que viene en World Trade Center tengan más invitados? Esa es una gran pregunta y bastante complicada. Me ponen en jaque. Y se los voy a comentar cómo está ahorita el rollo. Tan solo en marzo el espacio que nos están dando es bastante bueno, bastante abundante, pero como les decía, la logística se recorta a la hora de hacer un piso, pero también la división de secciones y los espacios cambian, ¿no? Entonces, tenemos un área muy, muy similar a lo que hoy en día es Expo Reforma, pero en un solo lugar. Nada más que no podemos agarrar a invitar el número de invitados que a mí se me ocurra, o más bien superar, digamos, nuestros propios retos que tenemos en el siguiente año, porque probablemente el siguiente año lo que sea es calidad y no cantidad, ¿sí? Yo creo que muchos van obviamente a estar muy felices con los que ya están confirmados ahorita, van a brincar así de gusto. Y creo que no van a notar, a lo mejor es esa falta como de autores, pero definitivamente estamos con la onda de no, por lo menos no van a haber menos de 10 autores en una mole, ¿sí? Eso se los garantizo, porque si no, entonces no vamos a estar en el estatus que queremos, ¿sale? Pero si nos lo permite el espacio, estamos más que abiertos a traer más autores. Nada más tomen en cuenta que ahora no solo vienen autores, sino vienen cosplayers, vienen actores de Star Wars, planeamos traer actores de series de TV, o sea, otro tipo de gente que también son artistas, que también queremos que estén en el evento, y que ya la gente empieza a comentar más así de, oye, ¿por qué no traen a alguien de tal serie? O vaya, otro tipo ya de gente, ¿no? Entonces, obviamente también queremos volvernos más grandes en ese aspecto, que seamos más de renombre y traer otro tipo de autores. Entonces no todo se puede tratar nada más de cómics, aunque esa va a ser nuestra parte interesante y fuerte, ¿no? Ya casi para terminar, explícanos, en esta mole por primera vez se va a ofrecer el servicio de CGC, CGC. ¿De qué se trata? ¿Qué es eso de graduar mis cómics y darles ahí el visto bueno a las firmas? Es una cuestión que se utiliza obviamente mucho en las convenciones de cómics en Estados Unidos y no se ha hecho aquí en México. ¿De qué se trata esto? En pocas palabras, es muy complejo por lo que me explicabas por teléfono, de hecho hoy mismo. Es complicadillo, pero tiene sus ventajas, ¿no? Sí, mira, principalmente, para hacerlo resumido, y créanme que esto va a ser un proceso, lo de CGC, yo creo que es una gran noticia para todos, porque nos va a permitir a todos asegurar nuestra inversión en cómics, ¿sí? Esa es la gran herramienta que ofrece CGC, ¿sí? Que puedes graduar tus cómics, estar seguro de cuánto es el valor en el mercado internacional, no solo aquí en México y Mercado Libre, que inventan precios, sino ahora ya tus cómics van a entrar en un valor en un mercado internacional, ¿sí? Eso es una herramienta muy buena. Y la otra herramienta es que van a poder ser Signature Series, es decir, que va a haber un testigo que va a poder dar fe de que te está firmando John Layman el Chu número uno, primera impresión en español, y que seguramente va a tener un valor muy bueno en Estados Unidos. Entonces, ojalá va a ser un proceso difícil porque la gente no sabe cómo graduar un cómic, es decir, no saben ellos cuál sí, cuál no, cuál me convendría, o sea, a lo mejor me gusta la portada, pero realmente no vale ni $2, entonces ahí es donde va a entrar de Comixado a explicar a cada cliente, o sea, va a tener que ser un trabajo arduo con cada cliente, de decirle, estos cómics de plano no, estos cómics sí, estos cómics definitivamente sí, porque lo que tal vez ahorita no conoce la gente es que tú al graduar un cómic sube 3 veces su valor en automático, ¿sí? Un cómic que, no sé, les pongo un ejemplo, tal vez un Spawn 1 que lo encuentras en una convención en buen estado, cuesta $150, pero si tú lo gradúas y tienes un cómic 9.8, ahorita el top de los cómics en Estados Unidos son los 9.8. Entonces, si hoy en día tú tienes un cómic 9.8, estás hablando de que ese Spawn está en $150, ¿sí? Sube hasta 10 veces su valor dependiendo del estado. Y obviamente los cómics viejitos que aquí en México estamos desperdiciadísimos con prensa y no varo, esos cómics valen brutalmente. O sea, hay por ejemplo, por ahí me encontraba en los foros de CGC, un Avengers número 2 o 3, de prensa, que sí es el mismo, vaya, que la, la relación entre Estados Unidos y México, el cómic es el mismo, era obviamente un 6.0, porque desafortunadamente aquí en México se les trató, pues era para ir al baño, ¿no? O sea, era para los niños los tenían, ¿no? No hay cómics muy buenos, pero aún así, siendo un cómic número 3 de Avengers, alcanza hasta $600-$700, ¿sí? Graduado. Entonces, alguien que quiera asegurar su inversión, alguien que realmente esté coleccionando y que quiera ya empezar como a pensar en su futuro, pues es el momento preciso de empezarlo, y este servicio ya es permanente con nosotros. Que este fin de semana, el que sigue, se ofrecerá por primera vez viernes, sábado y domingo, igual con los autógrafos. Sí, también, como les comentaba, va a estar un testigo. De hecho, es todo un proceso, no crean que lo del testigo es nada más, ay, pues, ¿a quién ponemos? Ah, pues agarra al Rodrigo, ¿no? Que él diga que sí fue. Se firma un contrato, se manda una serie de papeles, de la persona que va a ser el witness, y CGC manda su retroalimentación, y entonces ya nos da la autorización para que esa persona pueda autorizar las firmas, ¿sí? Es un proceso bastante sencillo ser witness, pero es un proceso complicado en la logística de nosotros poder tener a un witness, y solamente es por evento, es decir, solamente puedo certificar los eventos durante la mole porque ese es el contrato que se firma, ¿sí? No puedo decir, mañana hay una firma con Paco Medina en tal lugar y ya, puedo yo volverlo a hacer. Tendría que volver a hacer un nuevo contrato Y y otra vez, ¿no? El proceso de quién va a ser el witness, los papeles, etcétera. Entonces, seguramente es un servicio que se va a poder ofrecer, pues sí, en las convenciones sobre todo, que es donde hay como mayor número de gente, y si en algún otro evento lo solicitaran que trajeran autores, pues obviamente se vería la posibilidad, ¿no? Yo conozco la respuesta, pero quiero que se la des al público. Supongamos que en el evento está paseando un autor que no es parte de la convención. Supongamos un Humberto Ramos va de visita, pero digo, está Humberto Ramos y traigo mi cómic, que me lo firme y que de una vez me lo certifiquen. ¿Esto se puede? No. De hecho, CGC nos monitorea a The Comixado. De hecho, cuando nosotros firmamos contrato con ellos, nos dijeron, ya sabíamos de la mole, por eso les digo que la mole empieza a escucharse en más lugares. Dijimos, sí conocemos a la mole y sí nos gustaría que hubiera presencia de nosotros a través de un dealer autorizado para que se dé a conocer como lo que estamos haciendo de graduar los cómics, ¿no? Entonces, se le manda una lista y ellos monitorean la página y todo lo que publicamos. Entonces, solamente los autores que están en esa lista son los que podemos autorizar. En este caso metimos obviamente a todos los que tienen cómics que se pueden graduar, los metimos ahí, ¿no? Entonces, Paco Medina, que por ejemplo en el mercado internacional no existe un Paco Medina firmado, no existe un sketch, un signature series de sketch de Paco Medina, no existe de Lucas Marangón, que también está dentro de registrado entre los artistas que han trabajado profesionalmente, y pues va a ser una buena oportunidad de tener, o sea, de darle más valor a tu sketch, porque aparte de eso, como les decía, triplica o multiplica mucho, dependiendo del estado del cómic, ¿sí? Todo se va a basar en eso, ¿sí? Si yo hoy tengo un Superman un chain número 1 en $4 y lo mando a CGC y es 9.8, en automático $60-$70, en automático. Ahorita mencionaste la palabra sketch. Esto puede hacer a pensar a la gente que puede llegar con su cartoncito, con Paco Medina, a que le haga un sketch. ¿Esto se puede certificar o no? No se puede, porque lo que CGC certifica son cómics y revistas, sí, magazines. Entonces, lo que ellos gradúan es el cómic y lo que certifica en este caso CGC a través de The Comixado es la firma, sí. Entonces, la portada blanca, al ser un sketch dibujado por el autor y tener la firma y nosotros dar fe con el witness de que ese sketch lo hizo Paco Medina, en ese momento automáticamente se vuelve un cómic graduado con un sketch certificado, ¿sí? Pero un papel obviamente no, porque CGC no gradúa sketches, sino gradúa cómics, ¿sí? Uh-huh. Y lo que le pongas encima también es capaz de graduarlo. De hecho, por eso les decía que habría que hacer un podcast completo para darles así como una retroalimentación total y que fuera un parteaguas de entender cómo funciona CGC, porque hay muchos tipos de graduaciones, hay los cómics viejos no se evalúan igual que los nuevos, empiezan del 80 para atrás y del 80 para adelante, depende, algunos dependen de su valor en el mercado, etcétera, ¿no? Realmente, por ejemplo, la guía que se ocupa es el Overstreet, que estoy seguro que mucha gente en México no sabe qué es eso, pero creo que ahora es el momento de empezar a investigar. Ay, caray, tenía yo las joyas de la corona, ¿no? Quedan ya muy poquitos días para que empiece el evento. Todavía se puede conseguir el 3-day pass, que incluye cómo lo consigo de la forma más fácil. Bueno, principalmente lo estamos ofreciendo por Ticketmaster. Tiene un costo de $450, incluye un print exclusivo de Carlos de Anda, de Batman. Incluye un print exclusivo de Lucas Marangón de Grido, que obviamente el actor va a estar. No incluye la firma del autor, porque obviamente tiene un costo adicional. Incluye el artwork exclusivo de Matina, que no sé si los que lo vieron les gustó, pero a mí, vaya, el cuate no es dibujante de cómics, es pintor. Y bueno, incluye también una bolsa, donde vas a poder meter todas tus cosas, que es una bolsa ecológica, reutilizable, de la mole, con un logotipo de la mole, y tu gafet es para el evento, y obviamente pues no tienes que hacer ningún tipo de fila, sino llegas al registro, va a haber ahí una lona específica donde va a decir registro 3-day pass, bueno, todos los que se tengan que registrar, la prensa, etcétera, pero pues ahí vas a llegar directamente si tú traes tu 3D Pass. Y ahorita hay una promoción exclusiva que está ofreciendo de Comixado durante estos días y la siguiente semana, de comprar tu 3D Pass sin cargos por Ticketmaster, que era como lo que le estaba molestando a algunas personas. Bueno, ahorita lo puedes conseguir por $450 sin pagar ningún cargo en The Comixado, que está en Niza 66, local 2, cerca del Metro Insurgentes y casi enfrente del Metro Hamburgo, del Metrobús Hamburgo, perdón. Y de todos modos pueden checar en Facebook de Comixado con X y ver ahí todas las indicaciones. Y pues esta promoción va a estar unos días limitada y los artículos se te van a seguir entregando el día del evento, pero aquí hay un preview, o sea, tenemos las cosas ya para que vengas y obviamente sepas ya qué es lo que te vamos a entregar el día del evento. Y obviamente créenme que no te vas a arrepentir de obtener un 3D Pass. Igual, nada, no, reforzar la idea de que lo compres en Ticketmaster o en The Comixado, se te entrega, ahí te van a dar el boleto impreso, igual aquí. Todos tus coleccionables te los van a dar en la entrada de Expo Reforma, en el módulo del 3D Pass. Y comentabas que no ibas a tener que hacer ningún tipo de fila, nada más completando la idea, para entrar al evento. Adentro sí tienes que formar como cualquier otro mortal, sí. O sea, lo bueno del 3D Pass es que no vas a tener que formarte en la fila que hemos visto de repente que da vuelta a la manzana. Llegas rapidísimo, lo muestras, te vas a registrar y ya estás adentro del evento en un minuto y medio, ¿no? Y la cuestión del artbook, señalar, tanto está el que es el regular, el artbook normal que vas a poder obtener llevando un donativo en especie de alimentos o de artículos de higiene personal, que está un listado muy completo en la página de lamole.com.mx. Llegas con tus compras, que hay aparte hay supercitos ahí cerca, si no querías cargar desde tu casa, lo compras, llegas, pasas al evento, pasas, ¿en qué piso va a estar el ministerios? No es cierto, seis ministerios, no es cierto, es Casa Alianza. Casa Alianza, ¿dónde, en qué piso va a estar? Está en el tercer piso de Expo Reforma, que es son medios pisos ahí, sí, entonces se cuenta diferente, pero después del piso de exhibición, del segundo piso de exhibición de expositores, ahí lo van a encontrar subiendo las escaleras, saliendo de frente va a haber mantas de Casa Alianza y todo tipo de cosas, y obviamente va a estar el artbook ahí mostrándose la portada de Dave Johnson, y ahí lo van a poder adquirir. Hacíamos énfasis en que ojalá que la gente pues done lo más posible, sí, mucha gente llegó, o sea, nosotros pusimos como un límite mínimo, pero mucha gente llegaba a donar más, por un solo artbook, ¿no? Más bien lo hacía por la donación, y pues a cambio recibí algo muy padre. Aparte, acuérdense que el artbook ahora es de 32 páginas, ya no es de 24, ¿sí? Entonces, es un producto un poquito más grueso, trae más arte, y la verdad es que muchas molas salieron muy, muy, muy padres. Es un producto grueso para amasarte. Y eso obviamente un artículo limitado, o sea, no crean que hay miles y miles y miles y miles, se va a terminar seguramente y luego lo van a ver en Mercado Libre por no haberlo conseguido a tiempo y de la forma correcta en la mole. Mencionar también, no tienes que llevar todo lo que viene en la lista, es una de las cosas que viene por renglón. O sea, un renglón basta, no crees que tienes que llevarte toda la despensa. Y con la gran sorpresa que pues llegas temprano el viernes de la mole, pasas rápido allá sea a Ministerios, otra vez con Ministerios de Amor, Casa Alianza. Pasas rápido a Casa Alianza, obtienes tu artbook, o llegas con tu 3D Pass y obtienes tu artbook en la entrada. Si ojeas rápido, rápido, rápido tu artbook y te vas a la última, a la tercera de forros. Sí, en la tercera de forros encontrarás la sorpresa brutal, donde Ya tenemos algunas camillas ahí para los desmayados cuando vean la noticia. No, va a estar en el artbook y se va a poner una lona inmensa anunciando al invitado de honor. Entonces, al momento que entres la mole, tengas el artbook o no tengas el artbook, te vas a enterar. Y pues sin más, recordarles que está la promoción para el 3 Day Pass, que la forma más fácil de llegar a la mole es por Metro Juárez o por el Metrobús Expo Reforma. Está muy cerquita como del rumbo, como referencia es el Caballito, este hotel muy bonito, el, ¿cómo se llama? Este hotel blanco que está ahí sobre el Imperial. Y básicamente visiten www.lamole.com.mx para ver las conferencias completas. Aquí el señor Vidal va a estar de maestro de ceremonias de varias, ahí moderando. Y también las actividades recreativas, ¿no? Que son los conciertos de Kiss, los concursos de cosplay, de videojuegos, la pasarela de Ponte Geek, que es también para la gente que no quiere como ir a concursar, por decir así, sino nada más a presumir el disfraz. Fíjate que esa de Ponte Geek fue una idea que salió del equipo creativo de La Mole. Y creo que va a funcionar a muchos niveles porque ya no es cosplay, ¿sí? O sea, no es es como decir comiquero, es como decir otaku. Ya cosplay es el, digamos que ya es el tercer término entre este fandom, ¿no? Sin embargo, lo de geek no es como está en todo, o sea, es como general. Está mucho más padre porque puedes llegar de cualquier personaje de la historia, de México, de Estados Unidos, de alguna serie de televisión que te gusta, sin que sea fuerza un cómic, sin que sea fuerza un manga, o un personaje de ciencia ficción como tal. Y obviamente que es mucho más sencillo hacerte un traje así, ¿no? O sea, puedes llegar vestido como Leonard de Big Bang Theory y es un saquito con tus tenis y tu pantalón, tus lentes, o sea, me he visto diario. Es algo mucho mucho más sencillo y que aparte causa más risa a la gente, ¿no? O sea, es como ¿qué onda con este cuate raro, ¿no? Pero es divertido. Es lo que iba yo a decir. Alguien puede ir de Kevin Smith, por ejemplo, ¿no? Y puede participar. Exactamente. De hecho, The Silent Bob, no sé. O sea, hay. Es muy fácil, ¿no? Porque el traje realmente no requiere más que la gorra para atrás, o sea, una gabardina, etcétera, ¿no? Es como cuando vas a una fiesta de disfraces y dices, me invitaron a una fiesta de disfraces de los 80s y le busco qué es lo que me voy a poner, ¿no? De eso se trata Ponte Geek y pues ojalá haya mucha respuesta de la gente. Ya hay varios que van a ir disfrazados sin querer, ¿no? Al evento. Recuerden que los autógrafos no cuestan, a excepción de los de Paul Blake, que es el actor de Star Wars, no les van a cobrar sus firmas los artistas, porque siempre hay esa duda generalizada. En el caso de las chicas de los cosplayers, normalmente la cuestión es como más como de etiqueta, es sí te puedes tomar una foto conmigo, pero no seas mala onda, tengo mi mercancía, cómprate un print y me tomo la foto contigo. Fíjate que afortunadamente las cosplayers han tenido un gran éxito con sus prints, sin necesidad de obligar a la gente, digamos, a que tómate la foto y ya pero llévate el print, ha sido sold out. Entonces, si ustedes quieren sus prints firmados por Dana, pues, o por cualquier otro cosplayer, obviamente sí las ayudan a ellas porque digamos que dentro del apoyo que pudiera recibir un cosplay es nulo, básicamente ellos tienen que invertir en sus trajes, en lo que vayan a hacer. Entonces, la única forma con la que algunas que no se dedican como enteramente, no es su trabajo como tal, que se ayudan, digamos, para hacer sus cosplays, principalmente, es vendiendo los prints, ¿no? Entonces, de hecho, muchas ventas en internet son de, oye, vendo mis prints porque quiero hacer tal traje, ¿no? Entonces, creo que es válido que si te quieres sacar una foto. Aparte, de verdad que no son cualquier cosplayer. Están guapísimas las tres, ¿no? Dilo bien, están buenísimas. ¿Qué dice Melgarejo? Que lo digas bien, por favor. ¿Cómo están las cosplayers de La Mole? No se me permite porque pueden decir algo de mí después. Sí. Sí, cierto, cierto. No, ya como está el rampante, el feminazismo, no vaya a salir. No, es que eso es incorrecto y es sexismo. No tengo problemas, están buenísimas. Y, de hecho, es su único chiste. Entonces, no tengo ningún problema también decir eso. Y pues sin más, Elías, gracias por recibirnos aquí en The Comixado y a nombre de La Mole, también gracias por este tiempo. Sabemos que están cargadísimos de trabajo esta última semana de chamba pre-mole y pues todo el éxito. Chequen también por ahí, a lo mejor, o tal vez ya para cuando estén escuchando esto, ya no hay lugares para el meet and greet. Se lo habrán perdido, pero podrán ver seguramente las fotos en el Facebook. Vayan por su 3-Day Pass o vengan a The Comixado por su 3-Day Pass. Despedimos a Elías, pero nosotros nos quedamos unos minutillos más para el cierre de este podcast. Cómica Cero. Soy el cómic cancionero. De la viñeta al gañote. ¡Oh! Y pues ahora vamos a escuchar Arañez K de la banda regiomontana Inspector. Es toda una curiosidad. ¡Trágate esto, Peter Parker! ¡Acabaré contigo, hombre araña! Antes de despedirnos, tenemos 5 pases sencillos para la Mole Comic Con, específicamente para este viernes 13 de diciembre. ¿Cómo te los vas a ganar? Este miércoles, a la primera hora del día, ahora sí que entre martes y miércoles, digamos que en el primer segundo minuto de este miércoles, tienes que mandarnos a revistacomicase@gmail.com una foto en la que aparezcas tú sosteniendo un ejemplar de Comicase en el cual aparezca la Mole. Tienes que salir tú posando, ya sea con la Mole que aparezca en portada de Comicase o en interiores. Han habido artículos en los que ha aparecido ilustrando alguno de los textos. Y básicamente lo que tienes que hacer es mandar tu correo con tu foto. Obviamente déjanos tu nombre completo y de preferencia algún teléfono para que te puedas ganar este pase. Es sencillo, y lo que vamos a hacer nosotros es que a los 5 primeros que cumplan con ese requisito les vamos a contestar avisándoles que se ganaron el boleto, y vamos a mandar una lista de ganadores a el equipo de la Mole para que cuando tú llegues el viernes en el horario que tú desees te acerques al área de registro. No necesitas hacer fila, llegas a la entrada principal, dices que te ganaste unos boletos y pasas directamente al área de registro donde va a estar tu nombre en una lista. Seguramente te van a pedir que lleves una identificación oficial, así que vela preparando. Sin más, así está la dinámica para que te ganes estos boletos. Te esperamos por allá. Vamos a tener stand, obviamente, con descuentos interesantes, si es que no tienes algún ejemplar pasado o varios pasados de Comicase. Y pues esperamos por allá en la Mole Comic Con. Sí, nos despedimos del podcast de Comicase. Hasta luego, chavillos. ¡Abur! Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.